Va, buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Es un placer y un honor. Nos sentimos muy orgullosos. Todo el equipo lo consideramos, Susana y yo. Y las previas charlas que se puedan dar con los cuates del equipo. Estamos muy honrados, de verdad, de esa colección de historias que se están formando dentro de este programa y los personajes que nos están visitando. Este fin de semana, por ahí andábamos Susana y yo ocupados buscando algo y encontramos otra cosa después también de una regresada de una vuelta de Susana. Y resulta que encontramos un disco sencillo precisamente de una de las bandas de Guadalajara más representativas. Y entonces, esta pieza de verdad tiene una excelente letra, excelente, porque quien la compuso es un excelente letrista y aparte de ser un buen cantante, un excelente músico en la armonía, acompañado de una guitarra muy fina, un bajo potente, un teclado con un sonido enorme y un baterista ultramarcado excelentemente bien. Esta pieza es A Tiempo. ¿Por qué? Es aplicable a cualquier momento de la historia de la música del rock en México y en Guadalajara. Se nos están yendo nuestros ídolos en todo lo que tuvieron que ver en la cultura del rock, repito. Músicos han fallecido y el último que acaba de fallecer hace una semana, el escritor de La Onda, José Agustín. Resulta que Ángel Santos, un amigo muy querido de Tonalá, excelente artesano, artista, todo tiene, mandó una entrevista que hizo Elena Poliatowska a José Agustín, de lo cual hace una mención bien importante en el sentido de que los grandes de la literatura para ese momento, entre ellos Rulfo y todo lo que representa la generación de Rulfo, no les gustaban los escritores de La Onda. Se le hicieron como unos chavitos, no sé. Pero es justo y correcto que estos escritores de ese nivel no iban a entender a los escritores de La Onda, José Agustín, Víctor Roura, Parménides. No los iban a entender porque a ellos los entendimos la gente de La Onda. Nosotros fuimos los que lo entendimos. Porque precisamente ya en mi función laboral, un compañero maestro que estuvo en la facultad me decía que yo no entiendo eso. Que el chavo banda, que el hippie, que el hipiteca, que se metieron abajo de un carro y tuvieron relaciones. No, no lo entiendo. Efectivamente no lo iban a entender. Esa literatura fue como la música, fue nuestra parte. Y se acaba de ir hace una semana el escritor de La Onda, José Agustín. Y voy a poner la pieza con la cual nos encontramos, ese sencillo. No está en ningún LP, es una pieza de promoción muy raro y muy difícil de conseguir. Por ahí estaba ya en la colección de algún tiempo. Y entonces voy a invitarlos a escuchar y con eso vamos a abrir el programa y también vamos a hablar de gente muy importante, de la otra respuesta del rock en Guadalajara, el otro side. Y tenemos también una sorpresa que resulta como imán, está acompañado por amigos contemporáneos y del mismo lugar que vamos a hablar. Entonces, en este momento, solicito a Pepe Torres, avienta la rola. Played with us upon the grass. But the master sleeps upon the hill, which coated all the snow. A boy that does a sliding flare just 20 years ago. The original house is often sung, the benches are replaced. A new one very like the same, our pendants as it pays. But the same old bricks are in the wall, the bell swings to and fro. It's music just the same, yet talk. Gracias al equipo, Pepe Torres, Susana y Lemus, por haber logrado esto, y creo que se dieron cuenta quiénes son. Son nada menos que los Spiders. Una pieza que se titula Hace 20 años, que nos habla de una historia respecto a que se encuentran dos amigos y se empiezan a charlar de situaciones de hace 20 años. Pero eso es lo que decía al principio, es a tiempo, porque puede ser a 20 y a 50 años que estamos viviendo. A 50 años que a mi derecha hay un invitado de gusto, de maravilla, grandísimo, que es el pastel. A 50 años. Y a 50 años de ese movimiento y a 50 años de un avándaro. Y nuestra gente que representó a la contracultura de nuestro país. Y el día de hoy tenemos a personajes, pero invitado a licenciado Armando de Analco, que en base a ese barrio tan reconocido dentro de la cultura, y vuelvo, tuvo todo, tuvo arte, tuvo gente que defendía los derechos del pueblo para ese momento. Fue un momento muy interesante y hubo una coexistencia entre un lado y el otro de Guadalajara. El rock fue catalizador de esa generación. No veíamos quién estaba allá, quién estaba acá. Y precisamente del barrio de Analco voy a hacer la presentación de nuestro invitado del día de hoy, que es el licenciado Armando. Aparte de ser buen cuate, es muy buen músico. Y mediante nos vayamos platicando, vamos a tener intervenciones muy importantes de gente de Analco. Bienvenido a tu programa. Mucho gusto. Mira, yo nací ahí en la calle 20 de noviembre 555. que se llama San Sebastián de Analco. Totalmente. ¿Sí? Sí. Es una calle paralela a la Calzada de Independencia. Sí. En aquellos entonces llegó mi hermano con una estudiantina y dejaron los instrumentos. Y mi papá se levantó en la madrugada y dice, está tocando este cuate sin saber nada. Y allí inicié. ¿Y quién eras? ¿Eras tú? Era yo. ¿Qué año estamos hablando? No te puedo sacar la cuenta, pero tenía como el 60, 60 y tantos. Los 60. 60. Y empecé a tocar la guitarra, la mandolina, y me dediqué a tocar la mandolina ahí. De ahí partes. De ahí ¿Qué edad tenías entonces? Tenía como 8 años. Algo bien curioso que pasa con todos los invitados es, nacieron para eso. Así es. Nacieron para eso. Y que viene enseguida. Resulta que mi hermano ya pertenecía a la estudiantina de la Normal de Jalisco. Ah, órale. Entonces, la escuela donde me forjé. Sí, y con Juan Manuel Alcántara Jaramillo, con el licenciado Guillermo Moncayo. Ah, órale. ¿Sí? Gente de. Que todavía hasta la fecha son mis amigos. Sí. Ah, órale. Me junto con ellos de vez en cuando. Y empecé a tocar. Y mi hermano les comentó a todos ellos que por qué no me integraban de chiquillo. Y grabamos un disco, aquí lo tengo, al rato te lo muestro. Y de ahí me empecé a ensayar con ellos, a empezar a tocar. Y ya después, al tiempo, me metí a la escuela de música, en el 67. ¿Sí? Pero para ¿Qué edad tenías en el 67? 13 años, más o menos. ¿13 años? ¿Un adolescente? Sí, pero... En ese entonces yo conocía a Rigo. ¿Eran cuates del barrio? Lo que pasa es que el Pastel y yo éramos compañeros en la primaria. Entonces yo iba a la casa del Pastel. Y ahí vivía Rigo a la vuelta. Y lo jalé a Rigo. ¿Qué tal te la llevabas con el Pastel? Muy bien. Buenos cuates desde morros. Y era el más aplicado. Pero se enojaba porque me dejaban salir. Yo tenía permiso de la normal, de salir a la hora que quisiera a la escuela. Y se enojaba el Pastel. Decía que ¿por qué es este cabrón si se sale y yo no? ¿Cómo se empieza a dar esa inquietud entre los jóvenes hacia el rock and roll? Estás hablando ya Pastel, tú y entrar a la escuela de música. Sí. Cuando yo entré a la estudiantina, entró otro niño que vivía aquí a la otra cuadra, Eduardo Vázquez Valls. Y me invitó a su casa a ensayar. Entonces yo ya conocí a Rigo, le presenté a Rigo, y como yo tenía de vecino en la esquina al baterista de los Gibson Boys. Al que acaba de fallecer. Al que acaba de fallecer, Javier. Ahí vivía en la esquina Javier. Entonces pues yo los oía ensayar cuando pasaba. Al otro lado vivían los Flores. ¿Sí recuerdan los Flores? No. Los Flores es el que canta con el New York, con estos muchachos. El cantante, y que tiene un hermano Efraín Flores, que también canta bohemia. Y a la otra esquina vivía Luis Zúñiga, que era mi amigo. También lo hemos mencionado. Y a la otra esquina, René Alonso. Y arriba, pues, el Toncho, de toda la bola. Sí, sí, Analco. Willo, todo. Analco Analco debe tener, y debe, un reconocimiento por toda la gente que surgió. Principalmente en la músicos. Sí. Músicos. Y entonces, pues ya era un grupo de compas y amigos del barrio. Claro, de ahí me jalé a Rigo para acá. E hicimos un grupo que se llamaba Los Satánicos. ¿Ya estabas integrado en la escuela de música? Ya estaba. Rigo no estaba en la escuela de música. Rigo, él era nato así. Nato. No, yo también, pero apenas empezaba. Ya. Apenas había entrado. Sí, pero Rigo tenía muchas tablas de chiquillo. Yo lo llevé con mi papá. Le dije, conocí a un niño bien fregón, papá. Mi papá era músico. Y era también normalista, era contador. Órale. Y me lo vio a Rigo y dijo, no, qué bonito toca este chiquillo. Porque ya, Rigo ya hacía las cejillas. Ya tocaba Rigo. Con sus manitas y tenía unas botitas ahí bien curioso. Rigo era bien simpático. Y duramos buen tiempo ahí con aquí a la otra cuadra, ensayando con los... ¿Cómo se llamaban? Los Satánicos. ¿Y quién formaba ese grupo? Julio Vázquez Valls, Eduardo Vázquez Valls, Rigo y yo. Batería, bajo y dos guitarras. Dos guitarras, exactamente. ¿Y tú tomabas la armonía, Rigo? Rigo requinteaba y a veces requinteaba yo, pero requinteaba más Rigo. ¿Y vos? Lalo Vázquez. Bajo. Y también agarraba el bajo, nos meneábamos en todo. ¿Y qué interpretaban? Híjole, pues... ¿Alguna pieza de las que te acuerdas que interpretaban? Memphis. Ah, órale. Que Losito Gómez. Ahí traigo, no sé, me hace que es la letra de Rigo, de todas las canciones que tocaba ahí. Puras canciones ahí, me encontré las letras ahí, digo los nombres de las canciones. Y sí, ahorita te las enseño. Y luego, fíjate, ensayábamos aquí a la vuelta. Y Rigo y yo nos íbamos, teníamos hambre y nos íbamos con Don Lencho a los lonches, con Don Lencho a la vuelta. ¿Y sabes quién vivía ahí? Uh-huh. Tuki. Puta madre. En penitenciaría. Y no le hablábamos, ¿verdad? Nomás sabíamos que él era más grande que ustedes. Sí, sí. Que tenía un grupo muy bueno y que. Y ahí nos lo cotorreamos. Hay un desmadre aquí. ¿Y dónde tocaban? Mira, tocábamos en diferentes. Como tenían muchas amistades mis amigos, los Vázquez Vals. Nos invitaban que el vecino, que el otro vecino. Inclusive una vez fuimos a una reunión. Teníamos un taxista que nos llevaba a todos lados, Don Pantaleón. Yeah. Mm. Ahora ya sé que, me imagino que nos llevaba porque se echaba sus chupes, yo creo. Ya. Yeah. Y le gustaba, le encantaba. Íbamos con Don Toño, con Don Prisi, nos llevaba. Íbamos a las tocadas y nos dejaba. En una tocada me acuerdo que armamos todo junto con el taxista. Y sale una señora y dice, ¿y los músicos a qué horas llegan? Somos nosotros. Por ustedes, chavito. Y dice la señora, ya valió madre. Y pues nos poníamos a tocarle ahí. Y así duramos buen tiempo y luego pues... Dada la amistad que tenías con Rigo, musical y de compas, ¿cómo consideras el principio de Rigo? ¿Cómo empiezas a ver una evolución en el grupo? No, bueno, pues Rigo tenía un talento natural. Natural. Siempre sacaba lo que quería. Y así tenía un feeling impresionante. Yo las únicas personas que he visto con ese feeling es él y Charlie Jiménez. ¿Te acuerdas? No, dime quién es Charlie Jiménez. Es el que tocaba con Mario Arellano. Ah, ya. Que murió. Lo que pasa es que Mario tuvo muchos proyectos. Y entre esos estaba... Mario, ¿de qué grupo era con Mario? ¿Recuerdas? Mario, ¿no era Charro, Pirámide? Creo que era Charro. Charro. La secta. La secta también secta, estuvo la secta. Qué importante lo que comentan, porque a diferencia, o sea, en otros países se da con una similitud, pero México tenía algo en especial, ¿no? En el sentido ese, porque... Sí. ¿Cómo Rigo se va y sigue en el rock and roll? ¿Tú cómo sigues? ¿Cómo se ven? ¿Cómo...? No, yo nunca dejé de ver ni al Pastel, ni a Rigo, ni a Ennio. Yo siempre lo seguí. Después se hizo la banda del viejo Pastel. Y yo ya andaba... Ahorita me vas a hablar de eso. Ahí andaba con ellos también, ahí en la movida. Pero entonces andas con los satánicos. Satánicos. ¿Cuánto duran en actividad? Unos 2-3 años nada más. Poquito. Siempre, pues es algo. Sí, sí. Entonces, ya la edad mayor de los satánicos, ¿qué edad tenían en los 3 años que estás mencionando? Yo creo que a los 15 más o menos, míos. Rigo era más grande que no, tú. No, más chico. Más chico todavía. Sí. No, Rigo, cuando yo lo conocí tenía 10 años. Era un bebé casi. Ahí vivía a la vuelta con era el Pastel. Igual de serio. ¿Quién, Rigo? ¿Sí? No, Rigo era una botana. Rigo se hubiera llevado bien con el Vega. Bueno, fíjate, conmigo era bien botana. Y era introvertido ya cuando lo veías, ¿no? Ya, no sé, inclusive el mismo escritor de la onda, Víctor Roura, le escribió un cuento acerca de lo clavado que estaba en la guitarra. Porque fue un proceso. Pues ahora sí que de amor entre el instrumento y el músico. Así y tú es. Viviste eso. Sí, pues tú eres el Rigo, embrión de Rigo, esa parte. Rigo se metía al baño con la guitarra. Como los que se meten con un libro. Así. Órale. Así es. Entonces, de ahí parte. ¿Y tú cómo eras en la guitarra? Sé honesto, porque te conozco, bueno, te conozco y sabes tocar muy bien. Mira, yo fui así como Rigo, sacaba todo de volada y digo porque toqué de niño cuando estaba en la estudiantina, tocaba en la Gran Fonda. Me traía un chino. Clásico, sí. Es más, cuando lo mandé a la fregada, me acuerdo que me mentó la madre y creo que hasta me dio una cachetada. ¿Era representante tuyo o algo por el estilo? No, pero sacaba lana de mí. ¿Y de qué manera? Porque lo que pasa es que él tocaba el acordeón. Ahí mismo. Y ahí mismo, y yo tocaba la mandolina. Y luego me decían, oye, ¿te sabes tal rola? No, no me la sé. Pero si quieres se la toco. Pues si no sabes cómo la vas a tocar, pues ahorita la saco. Lo que he oído lo puedo tocar. Así era Rigo. Nomás que era Rigo más especial. Hay que reconocer. Yo nunca he visto un cuate con compusieron un chile algo, como Rigo. ¿Compusieron algo original en ese momento? No. ¿No hubo composiciones? No, no hubo composiciones. O sea, puras interpretaciones. Puras interpretaciones, sí. Pero nos la llevábamos excelente. Y yo de ahí seguí viendo a... ¿Cobraban? Sí, sí, claro, claro, mira. Cobrábamos. Y luego, me acuerdo una vez que íbamos en el taxi y le dice al taxista, el Pantaleón, le dice a Rigo, pues, estábamos chiquillos, todos íbamos adelante. Y todos los aparatos en la cajuela y en los asientos traseros. Y luego le dice el taxista, ¿salgo? ¿Sale? Y le dice Rigo, ¿sale? No, pues casi nos parten la madre. Llega el cuate y casi nos choca y le dije, y luego le dice, ¿qué no te pregunté? Pues tú dijiste sale, yo también te digo sale. Sí. Y ya andaban saliendo, pero en el periódico. Pero en el periódico. Pero era muy buena onda, Rigo. Y cuando llegábamos en la noche, pues llegábamos a hacer cuentas con Doña Nachita. Doña madrugada. Nachita. Muy importante. Hay dos mujeres, señoras, madres de familia que se han mencionado aquí. Una, Doña Nachita, y otra, la mamá del pastel, que les ayudaban a hacer tardeadas ya posteriormente los hijos más grandes. No, ahí con el pastel nos íbamos hambrientos saliendo de la secundaria a comer. Otra de las cosas muy tradicional, vamos a coincidir todos. Cuando llegaba un cuate, un familiar, algo, invitarlo a comer. Así es. Y las jefas eran bien atentas. No, olvídate. Y ese poder de la madre lo manifiestan, bueno, pues en las tardeadas, haciéndoles tardeada a los hijos, eso tiene mucho valor, ¿no? Así es. Sí. Y el papá del pastel era muy recto. Lo conocía el sí, señor. Sí, y me acuerdo que a Toncho se lo ponían paz. A todos. Sí, es que era necesario, cabrones, yo creo que eran relatosos. Una vez estábamos molestando a unas muchachas que vendían cosas, que vendían artículos, no sé qué, y llegó el papá del pastel y nos puso un regañador. Déjenlas trabajar, uy, que la fregada, no, pues es que no sé qué. Ahora me doy cuenta que el pastel es un modelo de su papá. Sí, más o menos. Sí, no, más o menos, yo creo que sí, ¿no? Entonces, después de Los Satánicos, ¿qué viene? Después hicimos un grupo que se llama Los Días del Vals Guardado. Éramos Díaz, tu servidor, Vals, los dos hermanos. Ay, sí, es cierto, cabrón. Y Guardado era el ex rector. Salió una metáfora, ¿no? Muy chingona. El rector Cortés Guardado, que acaba de salir. Él tocaba el bajo. Casi no hubo mucha... ¿Qué tocaba? Beatles. ¿Qué instrumento tenías tú? ¿La guitarra? Yo la guitarra. ¿Y luego? Otra guitarra, el bajo y el otro hermano, la batería. ¿Y salían de Analco o tocaban en otros lugares? No, por acá. Inclusive en ese tiempo íbamos a ver ensayar a los Blue Jeans, que tocaban bien fregón, ahí en la de Arcos, unos departamentos muy bonitos que todavía existen ahí. Y tocaban bien fregón los Mauricio, los hermanos Chabrán, que tocan fregoncísimo. Ah, ya, cómo no. ¿Sí? Mauricio era el de Spiders. Spider, después. Y luego está Spider, el otro que estuvo con las, con las cucarachas. Sí. Hubo otro hermano con las cucarachas. Enrique es Spiders. Spider. Y luego otro con las cucarachas y el Ocer cierra con Spiders, Pierre. Así es. ¿Tú, Pastel, te acuerdas el baterista de las cucarachas? Hermano de Chorán. Pierre también iba a echar palomas con nosotros. ¿Sí? Ahí con el pastel, con el iba, ¿te acuerdas? Es que no me acuerdo bien el nombre. Iba mucho el Pierre. En el disco. Sí, pues es que se conjuntaban todos, ¿no? Sí. La verdad, para mí fue una diversión toda la vida el estar tocando hasta la fecha. No, si últimamente el pastel se aprieta, ya no quiere venir a tocar. Y ese grupo que mencionas después de los satánicos, el de Vals, ¿cómo? Los días del Vals guardado. Los días del Vals guardado. Así es. Y aquí ensayábamos también. ¿Y qué interpretaban? De muchas de los Beatles, de algunas de Jack Beck, no me acuerdo cuáles, pero poco, no creas que duramos poco. ¿Cómo es que empieza a tener contacto con rock, con el rock después de la estudiantina? ¿Qué grupos? ¿Cómo así? Porque ya conocí a Luis Zúñiga y ya conocí a René y yo no me perdía un concierto del 39 porque me hablaba a Luis y me decía, vamos a tocar mañana. Cuando estás chavo, se nota mucho, si tú tienes 10 años y el otro tiene 17, 18, se nota muchísimo, ya de viejos somos iguales todos. Sí. Pero en aquel entonces pasaba, vendía hielo y me decía, Armando, tocamos mañana. Sí, ay, te caigo. Y me metía Luis Zúñiga. A todas las tocadas me metía. Órale. Y también, porque también el 39 es de Analco, ¿no? Sí, es parte de su Huilo. Yo me acuerdo, un día fui a su casa por unos discos. Una mamá maravillosa también ahí por enseguida el cuartel Colorado. Por ahí vivía. Ya. Sí, no. Hicieron una fraternidad toda la gente de Analco, sí, ¿verdad? Sí, muy bien ahí. ¿Y cuánto dura ese grupo? Un poquito, como 2 años cuando mucho. O sea, andabas en grupo, sí, formando grupos. Sí, ahí andaba en friega. Y en... Todavía. ¿Todavía no siguió la manada de burros? No, la manada de burros. Pinche nombre tan original. No hay otro, cabrones. No ha habido otro tan original. No, ¿nunca la han oído? No, a la manada de burros no. Bueno, manada de burros son amigos míos. Sí, los manzanos. Yo creo que fueron los pinches burros. No, pero es que Armando. Ellos empezaron por otro lado. Porque primero empezó Mirada Pesada. Puta madre. Mirada Pesada. ¿Quién escogía los nombres? Pues esos yo no. No, pero es que están chidos los yo nombres, yo nomás escogí, ¿no?, los días del Vals guardado. Ey. Y los satánicos entre Lalo Vázquez y yo. Pero la Mirada Pesada la escogió el Arturo Manzano, que acaba de morir. Eso de Mirada Pesada se me figura con un gallo, ¿no? Sí, o sea, cuando trae los ojitos a media asta. Más o menos. Yeah. Y estuvo bien el grupo. Empezaron ellos y luego me invitaron a mí. Y había tocadas leves ahí en Analco y en Comisión Federal de Electricidad. Órale. Se invitaban a tocar. Y de ahí surgió Manada de Burros. Ese es el más chingón, imagínense. Ahora con ustedes la Manada de Burros y Salivero de Cabrón. Llegaron a tocar hace poco en el Cocay y ya se deshizo el grupo. Pero yo me salí y siguió el grupo Manada de Burros. Tocan muy bien. Un poquito ruidosos, pero tocan muy bien. Que se me quede sin palabras, cabrones. Esa está impactante, eso de Manada de Burros. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, ya nos saltamos al previo a Manada, que dice, ¿cómo se llamaba? El previo a Manada de Burros. Manada de Burros. Entre el Vals y el... Entre el Vals y... Mirada Pesada. Mirada Pesada. Duró poco Mirada Pesada. No, duró mucho. Ah, que la chingada. Lo que pasa es que Mirada Pesada yo no tocaba. Ellos estaban desde como 10 años antes. Y siguió en Analco, y ahí me invitaron, ellos ensayaban a un lado del templo de Analco, donde venden menudo. Pues el baterista era el dueño del menudo, el Teodoro. Y me invitaron, y duré unos 2-3 años tocando con ellos, pero de pura diversión, te digo, 2-3 tocadas teníamos. Y nos divertíamos mucho. ¿Estabas dedicado a la música? No. ¿Estaba alterno otro trabajo? Siempre estuve, mi papá me traía en chinga que tenía que sacar a fuerza de la facultad. Órale, entonces estos eran tus ratos. Eran mis ratos, y en mi casa nunca me veían. Porque aparte era fascinado de las carreras de motos, de las carreras de carros. Yo no me perdía una. ¿Te acuerdas de Loco Camarena? Sí, cómo no, en paz descanse. Yo no se ha muerto. ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Ya lo mataste? Vive en Mismaloya. Yo había oído que se había muerto, ¿no? No. Pues era el primo del dueño de los Red Puff. Ese señor se apellidaba Camarena y todos los camarenos del mundo eran sus parientes. Órale, yo lo recuerdo cuando estaba... Ese señor, ya iba a decir en paz descanse, ya lo estoy matando otra vez. Ese señor, me acuerdo que iba por la de Cuauhtémoc y qué bonito manejaba la moto. Y sí, platiqué con él y me dice, es que las motos hay que saberlas manejar. Los cambios no se deben de sentir. A mí me encantaban las motos. Y me enseñó un poquito, 2-3 veces platiqué con él, pero era mi ídolo. ¿Él era de Analco? Él era de Analco, vivía en Privada de las Conchas. Órale. ¿Dónde vivía el Cahuila? ¿Conoces al Cahuila? No, tampoco. ¿No? El Cahuila cantaba conmigo también, otro grupo que ni nombre le pusimos. También era amigo del Pastel. No, el Pastel era amigo de todos, ¿sí? Realmente. El Pastel, el Cahuila era bien serio, ¿verdad? Quería matar al güero un día. ¿A chingadazos? Es que el güero a veces un día se puso medio payaso. Ahí en Plaza del Sol y no nos saludó. Y le dice al mesero, dile al güero que venga o le voy a dar un balazo en la mano. Y como ya se veía que sí se atrevía, llegó, ¡no los vi! Hola, ¿cómo está, güero? Porque convivimos mucho en Cahuila, el güero Briseño y yo. Mucho, o sea, cuando vivimos como un año juntos. Ahí en la casa de la mamá del Cahuila. Por eso tu popularidad, ¿verdad, Armando? Por eso tu popularidad. Quiero, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué me dicen pelochas. Pelonchas. Sucede que cuando entré a la prepa, tuve un compañero, Frankie. Sí, Frankie, Freddy Pérez. Frankie, de Freddy Pérez. Entonces me dice, pues yo le dije, ay, me gusta cómo tocas y la fregada. Dice, oye, compañero, no te cortes el pelo, porque como vamos a tocar aquí con toda la bola, mis amigos no se deben de cortar el pelo. Órale, pues. Y un día llegó y dice, ya me tienen hasta la madre, tocada aquí, tocada acá, tocada allá, ya, córtate el pelo, porque si no te lo van a cortar. Yo fui con el pelo que vi y me lo corté. Y ya llegué a Analco con mi gorrita y me dicen, ¿y ahora? Pues ando pelón, anda bien pelochas. Y de ahí. Y fíjense que algo bien curioso, que era la contradicción hacia el pelo largo, ¿no? Y era un carrillonón, ¿no? Los pinches pelones, apaguen ese pinche foco y no sé qué, y se acuerdan de un carrillonón. Y ahora se pelan por sí solos, cabrón, bola de pelones. Yo le dije a mi papá, si la moda en mi edad hubiera sido andar pelón, no se agüita por andar pelón, porque por la greña se agüitaba. Y se quedó callado, no supo, porque realmente es como una contrariedad a la juventud, ¿no? Uh-huh. Pero ahora ya se pela, ya es una pinche bola de pelones por donde quiera. Ya. Por eso no les hacen nada. ¿Por qué? Puros pelones. Sabía que venía algo así. Sí. Sí, es que estaba un día yo haciendo una tocada y le digo, aquí nadie nos hace nada. ¿Por qué? Puros pelones. Pues sí. De ahí la popularidad de Armando en Analco, porque yo creo Eli Vega, ¿no? Cabrón, como los poliboses, ¿no? Mírate. Platícanos de la manada de burros, cabrón. A ver, el nombre, los músicos que tocaban. Bueno, lo que pasa es que al requintista que toca, mis respetos, toca muy fregón. A mí una vez me pidió un consejo. Dame un consejo, cabrón. ¿Te gusta cómo toco? Sí, me gusta cómo tocas, pero tus efectos los haces defectos. ¿Cómo? Sí, es que agarra un efecto y agarra otro, pero tú le pitas a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, y no te oyes claro. La vez que tocaste en el Cocay con mi aparato, que yo toco limpio. Ya más recientemente, ¿no? O sea, más recientemente te oíste bien fregón. ¿Qué quiere decir? Que le metes tanto efecto que borras todo, que lo saturas. Y de ahí ya usa eso, sí. Pero en aquel tiempo, ¿quiénes eran los que formaban Manada de Burros? Manada de Burros era los dos, Fernando Manzano, ¿cómo se llama? Federico, no me acuerdo los nombres. Síguele más o menos, no me acuerdo, ¿cuántos integrantes eran? Eran cuatro nada más. Dos guitarras, bajo y batería. Creo que Nick también tocó, tocaba conmigo. Era nada más batería, cantante. Es que cambiaron mucho de gente. Pero el que dirigía todo era Fernando Manzano. Ahorita ya se quedó solo. Porque les dijo que ya estaba prohibido chupar y fumar. Y se fueron. Pero como Manada de Burros, ¿cuánto duró el grupo? También tiene muchos años. Yo creo que tiene unos 15 años. Pero tocaban abiertamente en lugares, sí, así con, mira, ese nombre. Había carteles de la Manada de Burros. La última vez que toqué yo con ellos, toqué en la Calzada de Independencia, en un lugar que está por Igualdad, de motociclistas. Ahí toqué yo con ellos. Y luego ya me salí porque tuve un pequeño problemita ahí con un cuate. Pero, ¿y qué interpretaban? De blues. De B.B. King, de Eric Clapton, tocábamos por ejemplo la de Laila, y cositas así. Yo toqué muy a gusto el tiempo que toqué con ellos. ¿Y tienes algún cartel de Manada de Burros? No. Ojalá tuvieras, porque es memorable tener un pinche cartel de la Manada de Burros. Fernando ha de tener algo ahí, se lo voy a pedir. Sí. ¿Qué viene después de Manada de Burros? De Manada de Burros sigue los estos el Cotton Blues. Cotton Blues. Cotton Blues, tocábamos ahí en el Cocay hace poco. Y pero estamos hablando en aquella época, ¿en qué años eran? No, Cotton Blues ya prácticamente ya es actual. Ya es actual. De lo que estamos hablando de los 70s, ¿dónde termina tu etapa de los 70s con grupos tocando? Terminé con Manada de Burros. Con Manada de Burros, Manada se acabó. De Burros. Y luego ya dejé un tiempo y ya seguí con Cotton Blues. Luego ya de Cotton Blues, ya con Chester. Pero ya más actual, más contemporáneo. Más contemporáneo. Referente a los 70s, dada lo involucrado en el buen sentido que estás, ¿cómo empiezas a ver al máximo representante o la mente de tu barrio, que es Toncho Pilatos? ¿Cómo empiezas a ver esa integración ya tú como parte de Anarco? Rigo estuvo contigo. Sí. Y bueno, eso ya es una... Es presumible en el buen sentido decir que toqué con esta persona. Ah, no. Entonces, pero ¿cómo es que ves tú? Sabes que el pastel empieza a ser un grupo, se forman, surge Toncho Pilatos. Uh-huh. Tú como personaje de Anarco, coméntamelo. Pues yo como... ayer estaba pensando, por ejemplo... comparando, no es bueno comparar a veces, pero Spider fue un grupazo. Pero Toncho, que yo los conocía, me encendían en cada concierto. Y como yo realmente iba a ensayar con ellos, los veía ensayar diario. Inclusive empecé con, ¿te acuerdas de la noche? Con el Gus. Se ha mencionado aquí también. Que, me acuerdo que un día fui, estaban tocando Un Día en la Vida. Y ya después cuando empezó Toncho, No, era algo impresionante. Sí, pues si observas ahorita mediante lo que decía precisamente con la introducción de Spiders, Anarco tenía su propia respuesta. Ah, no, sí. O sea, eso mencioné porque la riqueza cultural que se da en Guadalajara es por la calidad de cada grupo. Sí. De cada grupo, todos eran... Ha habido unos músicos de los 60s y finales de los 60s en los que nos han dicho, si Spiders tocaba una pálida sombra, todos íbamos a tocar una pálida sombra. Si Spiders tocaba esa, ahí íbamos todos. Y aquí, el reconocimiento a Analco precisamente fue por Toncho Pilatos, claro. Porque deja de hacer eso. Sí. Guadalajara tiene una costumbre, el fusil, sí. La interpretación. A la fecha. Ah, claro. Y considero yo que, en el buen sentido, creo que tiene que ver con Spiders. Porque Spiders, aparte de tener sus piezas, tenía muy buenas interpretaciones. Y fue como un conductor, un hilo conductor, en el sentido en que todo mundo empezó a hacer también sus interpretaciones. Y la diferencia que hizo Alfonso, que hizo su propia música. No, eso fue... tenía otra validez, porque si también Alfonso en algunas interpretaciones como Asesino de Alice Cooper, de Dónde Están Aquellos Viejos de los Kings, Sky Pilot, piezas, las hacía también a su estilo, Jethro Tull, lo hacía a su estilo. Platícame como gente de tu barrio, repito, ¿cómo ves que el pastel se juntó con Rigo, que Rigo, que Toncho, con esa formación tú, como parte de Analco? ¿Cómo empezaste? Porque tú los viste desde moros, se conocieron desde la escuela. Sí. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo ves esa formación? No, pues muy, muy fregona. O sea, yo recuerdo muy bien que Toncho traía en friega al pastel para ensayar. Y Toncho era, órale. Y yo me acuerdo que ensayaban hasta el fondo. Sí, en la casa de Nachita. La casa de Nachita. Claro, yo sí, y, sí. Y si se hizo ese grupo así, fue por la existencia de Toncho. La verdad, lo mejor que he visto en mi vida. Impresionante. Sí. Spider tocaba fregón. Sí. La fachada tocaba fregón. Sí. 39 tocaba fregón. Pero cuando tú oías un concierto de Toncho, te encendías. cuando tocaba La Última Danza o Kukulcán, hijo de la verdad. Respecto a las piezas, coméntame. Uh-huh. El oír sus propias piezas, tú, como músico que eras intérprete, sí. ¿Qué me puedes decir a eso? No, que estaban súper hechas. Parecía música clásica, cabrón. O sea, yo no sé dónde sacaba todo eso, Toncho. Claro que dizque oía las fábricas, yo me acuerdo decía, y que los movimientos, y taca, taca, taca, taca, taca, y muchas cosas. Y pero tuvo mucha imaginación. Con la visita de la Botitas, Cueto, uh-huh. Rosa Cueto, sí. Ella también hace mención por el conocimiento que tenía con ellos, la amistad, sí. Que también leía Toncho, que también era buen lector. Entonces uh-huh. Tuvo que ver, porque mira, algo de lo que voy a hacer mención, y ya lo hemos hecho en este programa, fue de que se dio un fuerte movimiento posteriormente en los 80s que se llamó el World Beat, uh-huh. El mundo beat. Sí. Lo de beat viene del golpe a la tarola, que viene también de lo de Beatles, los existencialistas. Pero en este sentido, Toncho tiene algo muy valioso también. Dentro de todo, el world beat es música de tu país, de tu tierra, de tu terruño, pero con rock. Acaba de morir, lo mencioné aquí, el vocalista de los Pogues de Irlanda. Uh-huh. El vocalista falleció, es una generación nueva dentro del punk. Se da esta corriente de música del país con instrumentos y hacen uh-huh. La fusión de esa música. Los Waterboys son otros. Y curiosamente en México, en América, hay dos grupos que hicieron eso. Toncho Pilatos fue un precursor del world beat, uh-huh. Porque inclusive hasta hubo incursión de mariachi. Sí. O sea, hizo una incursión muy interesante en sus mezclas de sus piezas. La Última Danza, tenemos pasajes de de blues, de jazz, el Pastelli hace una interpretación de un espacio de jazz muy interesante, también huapango, música mexicana, e inclusive también se da con las deidades, ya un Kukulcán. Uh-huh. Lo otro que me sorprende cuando yo me di cuenta, todo un personaje en el sentido de, hay dos personas dentro de la música en el mundo, dos músicos, que se considera ese rollo de los mensajes subliminales en el buen sentido, y uno uh-huh. Es Bob Marley, el Buffalo Soldier, que son los soldados negros que estuvieron en la guerra de recesión. El Buffalo en Inglaterra es como decir el gallo, uh-huh. Ese es el Buffalo. El otro, la otra es con Bob Dylan en Mr. Tambourine Man. Y cómo Toncho lo hizo en Tommy Liz. Nunca dijo Tomás Lizárraga, no, cabrón. Nunca dijo. O sea, eso es una calidad enorme, sí. ¿No? En el sentido de que Tomás Lizárraga dio la vida por nosotros, defendió los derechos. Bla, ni madre, cabrón. Uh-huh. Si la lista ayudará, etcétera, etcétera. Está súper bien elaborado todo eso. Una fregonería. Y el otro grupo que en América hizo algo similar fue Los Jaivas de Chile. También tienen instrumentos autóctonos y tienen su música muy interesante. Entonces, sí. Es un reconocimiento enorme a eso. Claro. Pero yo te vuelvo a insistir, tú, como chavo de Analco, que conviviste con ellos, uh-huh. Oíste su primer grupo, que es el... Pues es un reconocimiento enorme a esos músicos que estuvieron ahí. ¿Qué me puedes dar esa opinión tú, ya en lo personal? No. Una fregonería, unos cuates que hicieron lo que no te podías imaginar. Yo no lo podía creer cuando los oía tocar. Una fregonería, una chulada. Yo los oía ensayar y pues me iba a toda madre de estarlos oyendo. Te digo, ningún grupo me impresionó tanto como Toncho. ¿Y qué sentías decir que es de Analco? No, pues bien fregón. Pues es de mi barrio. ¿Viene de mi barrio? Algo también que noto, se convirtió en una fraternidad porque siguen siendo amigos. Sí, siguen, claro. Palomeando. Así es. Siguen viéndose, o sea, Estamos hablando ya de más de algunos de, ya de, no hace 50, sino aproximadamente 60 casi años. 60 años, sí. Así es. Y este, también toqué con Isaac Borsegue. Platícame de eso, también de las otras partes. ¿Cómo el fue grupo que Wewell. Con Wewell tocaste? Sí. Y dimos, cuando estaba aquí en el hospicio, en el Instituto Cultural Cabañas. No, después. Después ya más tiempo. ¿Cuándo se fue a vivir a Tonalá? En Tonalá, exactamente. Inclusive grabamos un disco. Grabamos un disco. Yo iba a tocadas con Isaac al mar, a Manzanillo. Lo contrataban. ¿Tú tocabas la guitarra también? Yo tocaba la guitarra. Le echaba como New Age, partes de New Age. ¿No? Ah, órale. Pero lo que pasa es que yo y Isaac somos bien amigos. Y era el puro chupadero, puro relajo. Isaac también es de donde él era de... El San Pedro de Tepaque. Él era con la Wells Fargo. Él estaba con la Wells Fargo, con la Wells Fargo, con Ennio. Ennio. Ennio, este... ¿Cómo se llama? Este... ¿Humberto? ¿Ennio? No, Ennio. Ennio era de la Wells Fargo. Sí. Oh, ya, sí. Si no, Arturo, Arturo. Arturo. Arturo, Arturo, y este excelente bajista, Jaime Hernández. ¿Sí lo conoce Jaime Hernández? No, ¿no? Recuerdo. Jaime Hernández, este, es un cuate que ¿con quién estuvo? Tiene, Jaime Hernández estuvo con un montón de grupos, ahorita no recuerdo, pero un día estábamos tocando ahí en un negocio que yo tenía en 20 de noviembre, y estaba tocándole el bajo, y él lo tiene los ojos así, medios caídos. Y llega mi papá y me dice, qué bien toca el bajo este cuate. Y eso que está dormido. No, papá, así es. Así es. Así tiene los párpados. Caídos. Jaime Hernández es bien conocido. Me extraña que no lo conozcas. Sí, a ver, lo vemos, qué grupo es. Jaime estuvo. Es muy amigo de todos, de toda la abuela. ¿Es de Analco también? No, es de ahí de Frente de la Boca, ahí vivía en, ¿cómo se llama? Por Boulevard Tlaquepaque. También muy amigo del pastel. Muy buen cuate. Y si concentramos, digo, tu época 70s es de lo que mencionas con la Estudiantina a Manada de Burros. Manada de Burros, sí. Y luego ya el último grupo que tuve fue, digo, el penúltimo fue Cotton Blues. Pero ahorita vamos con Cotton Blues. Sí. Uh-huh. ¿Podemos invitar un cuate tuyo a la mesa, charlar? Claro. Vente, pastel. Véngase, cabrón. Véngase. Vamos. Pastel, pastel. ¿A qué tiempo vamos? Una hora. El famoso pelochas. Yo se quería ir. 15 minutos para la hora. Perfecto, me parece bien. Miren a quién tenemos. Al pastel. Nada menos. Preséntate, pinche pastel. Hola, soy el pastel. ¿De, pues qué, eso queremos? De qué sabor, pues, cabrón? No más falta que diga, de tres leches, cabrones. No, pues ya, soy este. Voltea un micrófono, acércate. Ay, cabrón, fíjate, ya le metí el dedo al té, chingue a su puta madre. No, oye, madre. Si no es atole, la atole sí es con el dedo. Quería meter al pastel. Estos muchachos. No, están pesados los cabrones. Por cierto. ¿Puedo hablar? Sí, ¿cómo que por si puedo hablar, por cierto, por favor? Nosotros teníamos, él era el más aplicado en la primaria, junto con Eduardo Hernández Castillón, que fue secretario de la sección 46 de maestros. Ahora, de la federal. Sí, de la federal. Nadie es perfecto, cabrón. Nadie es perfecto. Y él era el que pasó los años en la primaria sin ir a la escuela. ¿Y pasó? Sí, pasó. Se lo llevaba a la Estudiantina, que porque era la mascota. Era la mascota de la Estudiantina. Sí, sí, sí. Ya me la debe. ¿Te acuerdas de él? Ya, pastel? ¿Cómo no? Sí, joder. Sí, ¿era el quinto año de primaria? Sí. Sí. Nomás. Ah, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Soy el pastel, amigo de todos. Y del Pelochas. De también. Todos los niños. De todos los niños. Sí, sí. El pastel, para los que no saben. Sí, el bajista, pues ahí, de Alfonso Guerrero Sánchez, de la primera etapa del Rock Power. Ahí, diles tu nombre, pastel. Ahí soy Miguel Robledo. Miguel Robledo. Mi nombre artístico es el pastel. Yo llegué a Analco en el año 1958, cuando tenía 4 años de edad, y ahí crecí. Entonces, poco a poco, fue creciendo la emoción de ser músico, ¿eh? Yo me inspiré en la música por medio de una tía que un día llevaba una guitarrita que le dabas cuerda y cantaba una de Pancho López. ¡Órale! Y se me la llevaron de Navidad. Entonces yo salía con mi guitarrita a la calle a tocar con mi guitarrita de Pancho López. Todos los niños se sentaban a escucharme. Ahí me metí a mi primer concierto de la vida. De ahí para adelante ya seguimos tocando. ¿Y la amistad de ustedes fue en la primaria o desde antes? Ya primaria y secundaria. Sí, en la primaria nos conocimos. ¿Y seguimos en la secundaria? Seguimos en la secundaria también. ¿Secundaria de dos? Sí, sí, sí. Ya en la Víctor secundaria, Cadena Guayo. Sí, ya en la secundaria fue cuando ya Rigo dejó a los satánicos y ya se formó la banda del Viejo Pastel. Sí. A mí me hablaban de esa banda. ¿De cuál? De la banda del Viejo Pastel. Sí. ¿Quién la conformaba? Mira, cuando iniciamos a tocar, nosotros tocábamos covers. Ah, que Doors, que Cream y cosas de eso, ¿no? Grand Funk. Llegó un día, un momento en que la persona que era dueño de los aparatos, el del grupo, por decir, pues era dueño de los aparatos, era dueño del grupo. Llegamos un día que íbamos a tocar, llegamos temprano, y el muchacho se metió a bañar. Y entonces nosotros nos pusimos a armar el equipo entre los tres, el Lenio, el Rigo y yo, y empezamos a tocar los tres juntos. Y se oía muy chingón, entre los tres. Y sale el cuate bien enojado, oye, ¿por qué están ensayando? Y que, pues, ¿qué tiene? No, no, no, si siguen así, mejor no tocamos. Pues no tocamos, vámonos. Y nos fuimos, hicimos, y se quedó el trío. ¿Qué te dio por agarrar el bajo, la identidad con el instrumento? Al principio yo tocaba guitarra. Ah, órale. Pero como Rigo tocaba guitarra, entonces yo tuve que agarrar el bajo. Esa es la cosa. Porque nos juntábamos de morrito, nos juntábamos a ensayar rolas y a improvisar canciones arriba de la azotea de mi casa. Entonces Rigo traía su guitarra, yo traía la mía. Entonces alguien tenía que tocar el bajo, ¿eh? Entonces yo lo hacía como de bajista en la guitarra. Y el Gardenio tocaba con cajas de cartón. Ahí nace la banda Viejo Pastel en la azotea de la casa, con las ollas de mi mamá, con guitarras de caja, y ya para tocar íbamos a rentar el equipo. ¿Tú llegaste a oír a la banda del Viejo Pastel, Armando? Sí, cómo no. ¿Cómo se oían? Bien, bien. Mira, lo que pasa es que todos los que queríamos tocar guitarra con Rigo, mejor tocábamos armonía. Rigo era un chingón. Sí. Digo, hay que reconocer. Yo por eso toqué el bajo. Yo por ejemplo, yo aprendí mucho el timbre. Ahí no había de Rigo. Competencia. Yo tengo el timbre aquí de Rigo. Aquí lo tengo. Rigo, antes de morir, estuvo en mi casa. Y estuvo en mi oficina. Uh-huh. Inclusive, yo quería ver si podíamos hacer algo por él, pues nada mal. Y me fui de viaje y llegué el domingo, creo que, o el sábado, y el domingo murió. Pero estuvo conmigo unos días antes. ¿Ustedes se dejaron de ver algún tiempo, Pastel, cuando te fuiste a Estados Unidos? Sí, ah, sí, cómo sí. No, sí. Sí, no, pues cuando fuimos a Estados Unidos, nos fuimos cuando Toncho emigró a Estados Unidos. Entonces el Pelocha ya no nos frecuentábamos ya mucho, pero nos veíamos de vez en cuando. Y lo contactaba por medio de Enio. Sí, sí. Ándale, cuando por estaba, medio sí. De Enio lo contactaba. Sí. Entonces, ¿han tocado alguna vez juntos ustedes? Sí, muchas veces. Sí, no, sí, como no. ¿En improvisaciones? Sí, sí, sí, sí, sí. Palomazos. Él me acompañaba a mí. Así es. Inclusive aquí con el amigazo Ricardo Alcalá, ajá, ahí en la imprenta, ahí tocamos un chingo. Sí, ahí yo los llegué a ver. Sí, ahí era una junta de puros palomazos. Nos estamos echando un palomazo con el güero y todo el mundo se estaba riendo porque el güero, ya ves que le hace calací con la batería. Sí. Y yo estaba tocando el requinto atrás y le hacía así. Y decía, güey, pues estos de qué se ríen. Siempre ha bromeado, ha sido bromista. Sí. Desde morro. Sí, mira, sí, sí. Con decirte que tengo un amigo. Mira, lo licenciado lo toma en serio, ¿verdad? No, mira, no, sí. Con decirte que tengo un amigo que es tan menso. Ey. Que cada que toca pierde púas. Y le dije, mira, cabrón, para que no pierdas púas, o póntela aquí, o de plano te regalo esta. Yo creo que esta no la pierde. No, no, está cabrón, ¿no? Pero si no más, sí. Y apenas para abajo está esa. Si estuviera al Vega, dice, te pasas. Este es el programa. Y voy a hacer un comentario. Es siempre que hay se juntan de analco, son bien mamones los cabrones. Ah, he tenido a tres, el Chiva. Ay, el Chiva. El Vega. Y el otro era el Bizarro. No. París. Juntos en programa, ah, no, cabrón. Fueron los tres chiflados, cabrón. Que París lo anda buscando Don Príncipe. Desde que, puta madre. Una historia que todos lo sabemos, ¿no? Que se voló la batería, ¿no? Oye, le digo, oye, ¿ya sabías que los niños ya no vienen de París? No. ¿De dónde? De Estados Unidos. Tú te acuerdas, debes de acordarse de niño, ¿no? Realmente. Hay algo de eso. Sí. Fíjate que el papá del pastel, si no ha sido por el papá del pastel, no se corregía a Toncho, ¿eh? Toncho era bien vago, ¿verdad? Sí, sí. Era bien vago. Sí, pues sí, nosotros entramos a tocar con Toncho cuando éramos menores de edad. Sí. Yo era menores de edad. Entonces Toncho era el grandote, el jefe, el todo. Entonces, desmadroso. Mi jefe tenía. Hay más, el Toncho y el Berumen fueron a pedir el permiso a mi papá de que si me daba chance de tocar con él. Entonces, fíjate hasta dónde llegamos. ¿Qué dijo tu papá al respecto? ¿Pero y qué? ¿Qué hay que hacer o qué? No, pues nomás hay que comprar su aparato y todo. Dijo, pues sí, me lo compró. Me compró mi aparato y todo y ahí me quedé. Pero, tú sabes, Toncho era la parte fundamental porque era el mayor de edad, el más grande, el que tenía tablas, era el que acababa de tronar de la noche y nosotros estábamos morros. Sí. Nosotros ya teníamos ya tocábamos en el Club Atlas. Sí. Ya era la banda del Club Pastel tenía su crédito poco a poco. Y luego ahí tocaba, ¿te acuerdas? El H2O. El H2O. Los Nómadas. Y luego Los Papos. Los Papos, sí. Los Papos de aquí, sí, de Guadalajara. Entonces, yo los conocía a todos ellos, sí. Nosotros nos íbamos a los domingos y pagábamos la entrada con tal de que nos dieran chance de echar un palomazo. Y nos veían como, ¿y esos morrillos qué? Sí, sí, me acuerdo, Pues no nos pelaban. Pero un día le falló el bajista del H2O, que no se presentó. Y ahí le pegaste, ¿eh? No, ya, ¿sabes qué? Pues súbanse. Ay, papá, no lo hubieras hecho. ¿Quiénes eran? Los del H2O. Nos subimos el río, Elenio y yo. Porque no venía el bajista de ellos y nos dieron chance. Y tocaron ellos. Y tocamos nosotros. Y con eso. ¿Te acuerdas que interpretabas, Pastel? Ah, sí. Ya éramos músicos de improvisación. Joder. Ya no teníamos, ya los cobres ya estaban fuera de nuestro alcance. Qué chingón. Entonces, nosotros improvisábamos mucho sobre B.B. King. Al principio sí tocábamos las rolas completas, pero ya después nos dedicamos a estar improvisando. Y yo pienso que esa fue parte de que Toncho se fijara en nosotros. Porque Rigo y yo nos dedicamos a hacer figuras y nos copiábamos las figuras. Órale, nos contábamos, cabrón, los tiempos y hacíamos los parones. O sea que técnicamente era... ¿Puedes decirnos qué eran las figuras para los que no sabemos totalmente de las música? Las figuras eran, por ejemplo, tú das una armonía, tran, tran, tran. Entonces, en un rock and roll, tran, daran, daran, daran. Tu figura era... Mi figura era buenísimo para eso. Entonces ahí, cuando nos acoplábamos y Rigo y yo haciendo eso... Fueron bien compas tú y Rigo, ¿verdad, sí, Pastel? No, Rigo era como mi hermano. Exacto. Sí, Rigo es más amigo y hermano mío que Alfonso. Sí, nosotros nos llevábamos mejor con Rigo. Nosotros éramos con Rigo, no con Toncho. Toncho estaba acá, ¿no? Nosotros éramos los morrillos de que empezábamos a rocar. Los amigos de Toncho eran más bien otro tipo de gente, el Willow, cosas más, sí, allá. Sí, ya de cosas grandes, pero nosotros éramos los chavitos que andábamos ya haciendo los pininos y si éramos buenos, todos los morritos que tocamos éramos buenos. Fue mucha gente, mucho músico de Analco, ¿verdad, Pastel? Sí. Muchos morros salimos de ahí. Es más, yo al principio me metí a tocar con un grupo que se llamaba Los Cocos Boys, el morro me invitó a tocar porque le gustaba como tocaba el bajo. Entonces ese morro era un chingonazo para tocar la armónica. ¿De dónde eran? De ahí, de Guadalupe Victoria. Ah, de Analco, sí, también. Analco, ¿cómo se llamaban? Cocos Boys. Cocos Boys. Y ellos tocaban cumbias. Entonces, oye, pues acompáñanos con tu bajo. No, pues yo toco otra onda. No, ya sé, no, pues era hermoso todo eso, ¿no? Y el morro con su armónica fusionaba, o sea, cumbia con armónica, pues ve todo a pensar cuándo en la vida, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal se oía? Muy chingón, se oía muy bien. Para la edad que teníamos, tocábamos bien. Si no éramos unos dioses en la música, pero es que antes, mira, cuando uno estaba chavo y uno estaba rock and rollando, no estás pensando en el dinero. Así es. Estás pensando en tocar chingón. En divertirte. Sí, y tocar. Todo era tocar, tocar y tocar. Si había lana, bueno, y si no había, pues órale, no había ninguna bronca. ¿Me entiendes? Entonces eso yo creo que es parte de que nuestra generación pudieron salir muy buenos músicos, porque no estaban pensando tanto en el dinero. Pensaban sí. más en lo que estaban haciendo, en lo artístico, ¿me entiendes? En ser sí. un buen músico, que gustarle a la gente. Eso era más bien lo que se buscaba cuando estábamos muertos. Que te aplaudieran, ah, mira qué chingones y todo. Y todo, que te atendieran así, eso es lo que uno buscaba. Uno a veces ni cobraba. Sí. Entonces eso fue parte de, y luego, de las, nuestro crecimiento. Las fiestas que hacíamos se da con luz negra. Y yo hasta ahora me enteré, le digo, ¿te acuerdas cuando hacíamos las fiestas con luz negra? Sí. Sí, yo iba por el tequila allá a este, arriba del Club Atlas, ¿cómo les llamaba? La especie, un tequila, una tequilera, tequilera. Bien, sí, bien la madre, que estaba en Rituito, ándale, bien madreado. Yo lo conocí, ese tequilera. Le echábamos una tinota así, y le digo, y yo me acuerdo que le echaba azúcar. Le echaba azúcar, y luego dice, no, yo le echaba pinga, dice. Cabrón, mendigo corazón, llegaba como zarampagüelo a mi casa. Algo que también, o sea, en relación a lo que están diciendo los dos, yo creo que también tiene que ver porque... la manera de interpretar y tocar y eso de que ustedes estuvieran en un grupo y luego en otro y luego se cambiaron, etcétera, porque eso sí lo he visto. Pastel y el Güero, lo he dicho, nomás se giñen el ojo los cabrones y empieza este como mortero y aquel como tractor, no cabrón, se oyen bastante bien, y eso es una improvisación que sí, hacen excelente. Eso es lo que hacíamos, Río, sí. Exactamente eso era lo que hacíamos. Y disfrutaban, a Rigo se le veía disfrutar, ¿verdad? No, eso es una chulada hacer eso, olvídate. Eso es un feeling muy especial andar haciendo eso. Es algo, no nomás tocar por tocar, ¿no? Hay que tener algún sentido, tiene que tener un sentido lo que haces. Tienes que sentir lo que haces también. A nosotros nos llenaba mucho de satisfacción cuando hacíamos figuras, y como lo hacemos con el Güero y yo, como lo sí, ya has visto. Actualmente. Ah, pues nos prendemos y nos miramos así, ¿qué traes, güey? Pues? Sí. Ahí te voy, o sea, vente. Te voy a platicar una anécdota del pastel. El pastel ya se la sabe, ¿verdad? Traía una armónica chiquita aquí. Sí. Entonces sí. Llegaban las viejas y le decían, ¿y eso suena? Sí, sóplale. Y llegaba y le hacían la vieja así, y el pastel. ¿A poco no? Es que miren, la neta, llegaron a un buen nivel, exacto, muy buen nivel. Dentro de toda la música, siempre ha estado acompañada por las chavas. Y en toda la música, no hay. A veces estábamos viendo siempre en domingo toda la pinche familia y salía. Me acuerdo César Costa y se lo vi también a José, en que se le abalanzaban las chavas y los agarraban a beso y beso y todo lo que se pudiera dar, ¿no? Sí. Ustedes también lo vivieron, totalmente sí, lo vivieron. Sí. Pues cómo no, también aparte, también tenía que ver con el grupo Toncho también. Y Rigo era más... ¿Eh? Sí. Pero este le valía madre. ¿Sí? Este le va a beso y beso. Una vez, recordando a una buena amiga, Alicia Lozano, en paz descanse, y donde quiera que estés, alivianadísima. Y ella y otros compas también, mi compadre Tec, claro, sí, se hizo un concierto en honor a Jim Morrison en el auditorio de medicina, gracias al Batalla, que en ese tiempo era estudiante de medicina, actualmente es doctor. Y se armó y estuvo Toncho. Toncho estuvo acompañado por los hermanos Chester, por Cox y Chester, y Goat, hermano de Kenny, y luego estuvo los Spiders. Bueno, al caso que en una de esas llega Alicia Lozano bien sorprendida en relación a lo que comentan. John Bean, ¿qué pasó, pinche Alicia? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué? El Tuki me agarró y me dio un beso en la boca. Y sí, Tuki le agarró a los que la cara y lo besó. Les encantaba porque le sobraban las chamacas, ¿no? Sí, pues es normal. Lupillo normal. Tiene como 32 hijos, se me hace, sí. ¿No? O sea, nomás en una colonia. Se cruza en otra y ya hay otro chingo, ¿no? Y así, sí tenían fue, mucha grupi, ¿verdad, Pastel? Pues sí, sí, pues sí, había chicas. Sí, no, mira, verdad, yo yo tenía... Hasta licenciado alcanzó. Sí. Mira, yo tenía un cuate que me traía raya en la prepa. Yo también lo traía a raya. Y ustedes tocaron aquí en ¿cómo se llama? En Artes Plásticas. ¿Te sí. acuerdas de esa tocada? Sí, sí, sí. Como, entonces Rigo algo me dijo, creo que traía una 335 sí, sí, Rigo, sí, sí. y me dijo, oye, deténme la guitarra, ¿no? Voy al baño. Y agarré la guitarra y ahí estaba el cabrón donde traía ganas. Y se sorprendió. Ahí se acabó la bronca. Le encantaba a Toncho Pilatos. Entonces me dice, ¿a poco tocas con ellos? Sí, siempre ando con ellos. Y se acabó la bronca. Ya, subimos bien cuates. ¿A qué tiempo andamos? Estamos a una hora, pero vamos a dar los saludos a la hora 15. Ah, perfecto. Muy bien. Como cuates de Analco. Hubo proyectos posterior, porque el pastel se va a Toncho y se va a Estados Unidos. Algo también voy a mencionar. Para todos, creo que en lo personal, el hecho de que Toncho, y lo he dicho mucho, haya sido seleccionado para ser parte de la serie Rock Power, la nueva generación eléctrica, y cada disco tenía señalada la bandera de su país, y en eso pues fue un orgullo tremendo para nosotros poder ver eso y ver el escudo nacional en un disco de rock. Rompía con todos los estereotipos, cabrones. Yo, como de otra comunidad, que conocí discográficamente a Toncho por mi temor de ir a los lugares, que ya lo he mencionado, aparte de tener un padre del servicio secreto, entonces agárrense, cabrones, pero bueno, todo resultó. Pero tú, como parte de Analco, ¿qué sentiste al ver a tus compas editado ese disco? Bien chingón. Mis amigos. Yo conviví con ellos, yo todo. Inclusive yo le regalé, no sé si te acuerdas, yo le regalé el violín a Toncho. ¿Sí? Sí. Por eso tocó en los 15 años de mi esposa. Ah, pero okay, sí, pero no nunca lo usó. ¿Sí? Nunca lo usó. Sí, yo nunca lo usó. ¿No? Bueno, pero yo se lo... Sí, bueno, no se lo di, se lo presté. Y ya nunca sí, me lo subió, sí, no. ¿Verdad? Y y tocó en los 15 años de mi esposa. Porque mi esposa era novia mía desde los 13 años. A los 14 le llevé la primera serenata y a los 17 me casé con ella. ¿Cómo? No. Sí, hasta la fecha hace sigo copas con ella. También, sí. A los porque 13 me tiene amenazado. Me casé. Ay, sí. Hijos, me pasó lo mismo que a ti. ¿Sí, verdad? Sí, nada más que a mí fue más mal que a ti. Ay, a los 13 la conocí, a los 14... y a los 15 me casé. Y va sí. Una pregunta clave. ¿Perdieron piso? Yo no. No. Los integrantes de Toncho. Yo no, yo nunca los vi que perdieron piso. Qué chingón. Sí, sabía que me ibas a responder. No. O sea, yo creo que debe haber habido otra respuesta, no la hago la pregunta. Yo estaba consciente. Yo conozco grupos que perdieron piso, pero no quiero decirlo. Aquí han venido músicos de grupos. Que ellos reconocen que perdieron piso. Sí, sí. Y mira, si lo han reconocido, qué bueno. Pero, por ejemplo, en el caso que estás hablando tú de tu compa, de tu comunidad, de tu barrio, desde Morrito, no perdió piso. No perdió piso. Siempre fueron los mismos. Es más, te voy a hablar también de la gente de 39 tampoco. Ni René, ni Zúñiga. Yo nunca le hablé al cantante, ¿cómo se llama? Larry. A Larry, nunca le he hablado, lo conozco muy bien. Uh-huh. Igual que Tony Bailey, mis respetos de Spider. Sí. Para mí es un chingón para cantar. ¿Sí? Y también nunca, hemos convivido, pero no me reconoce. Yo sí lo reconozco él. Pero en 39 nunca perdió un piso, ni Toncho, nunca. Siempre te veían en la calle, te saludaban igual. Como si fuera cualquier cabrón. El güero y tú también eran muy compas desde morros, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, el güero, bueno, pues sabes, al principio teníamos a Chevín Barrera como baterista. O sea, aquí traigo la foto. ¿Sí? ¿Es cuando hicieron los Indios Bravos? No. Hay mucha confusión con los Indios Bravos. Eso. Hay una parte, hay un documental que salió en el Facebook. Ahora. Donde dicen Toncho Pilato, bla bla bla bla, y que se fueron a Estados Unidos, que sabe qué tanto rollo, no se lo has visto. Entonces, pero están equivocados, dicen, entonces se fueron a Estados Unidos y allá formaron Indian Braves. No, ni madre. Digo, no, espérate, estás mal. No. No, no, no. Lo de Toncho, los Indian Braves, fue antes de hacer Toncho Pilatos. Y le duró el gusto nomás como un mes. O sea, intentó hacer algo al estilo americano, Indian Braves. Sí. O sea, él incluso se quería poner tipi. O sea, tipi son las casas casa de los indios. Él se quería poner tipi, pero era T-E-E-P-E-E. Ahí estaba Toncho Pilatos, ya casi figurado. Entonces, por ahí va la cosa, como salió el nombre, ¿me entiendes? Entonces, nomás le duró el gusto porque llegó un camarada de Viva Tirado, un organista, no recuerdo cómo se llama. Y trataron de hacer un plan que no les funcionó. Hicieron un concierto en Zacatecas, en Fresnillo, y no fue nadie. O sea, se quedaron en ascuas. Entonces dijo, no, pues ya valió gorro. Fue cuando se metió con Frankie, Alfredo y París. Pero eso del tipi, eso es... No, algo que no, pues, se menciona, pero no fue nada excepcional, ¿verdad? A lo de Frankie, Bizarro y París, pues no fue muy excepcional, porque Toncho ahí estaba como integrante, no estaba como líder. ¿Sí me entiendes? Si no funcionó. ¿Qué llevó a la solidificación de Toncho Pilatos, el Güero, el Pastel, Beto, Rigo y Toncho? Así. Mira, Beto ya tocaba con nosotros años antes. Ah, sí, porque sí, también Beto. Él estuvo en muchos grupos, sí, ¿verdad? Sí, Beto tocaba con nosotros cuando tocábamos covers. Sí. Cuando tocábamos covers, Beto tocaba con nosotros. Y bien simpático también. También, muy simpático. Y luego después hizo la banda de Eje Pastel. Vejo Pastel ya no tocó con nosotros. Ahí se integró Lalo Mesa, el Huichol Mesa y el Chuyín Barrera. O sea, hicimos un soul rock. ¡Órale! ¿Cómo se llamaban? De ahí fue cuando sacamos al H2O del Atlas. En ese momento, cuando hicimos ese grupo, se llamaba la banda Viejo Pastel. Y estaba Lalo Mesa en la piano lenta, estaba el Huichol Mesa. ¿Conociste a Lalo Mesa? No. De los nómadas. De los nómadas. Ah, era de poca madre. Sí. Muy sencillo ese cuento. Y bueno para tocar. Se armó un buen argüende ahí con ese grupo. O sea, ahí fue cuando ya la banda Viejo Pastel ya la reconocieron más a fondo. Al poco tiempo después se tuvo que desintegrar para formar Toncho Pilatos. O sea que se fue Rigo, Choyín Barrera, Rigo y yo. Y más después, meses después, entró Beto López. O sea, los cuatro que empezamos desde niños somos los cuatro que llegamos a Toncho Pilatos. Que muchas personas no saben cómo se empezó todo ese rollo. ¿Cómo era fraguar una pieza, Pastel? Tú los llegaste a ver y ensayar eso, ¿no? Ah, fíjate, ahí te va. Creo que todavía no se reconoce muy bien a fondo, te lo voy a decir honestamente y sinceramente. Sí, cómo no. Y sin tapujos y sin inventar ni que hacer mal, que ver mal a nadie. Ah, Toncho era exigente en el ensayo. Muy exigente. Teníamos que ensayar 8 horas diarias. Tuvimos que dejar la escuela para seguir con Toncho. Arrigo dejó la escuela, yo dejé la escuela. Todo el mundo se alejó de su casa, por decirlo algo así, ¿no? Los compromisos familiares para estar con Toncho. Ahí la onda era que él traía una idea con una canción. Traía la armonía de la canción. Y se acompañaba sin ton ni son, o sea, no, bueno, se acompañaba con los tonos, pero no había nada estructurado. ¿Sí? O sea, yo acompañaba en el bajo como si fuera una ranchera, nomás para agarrar el tono. Pero ese trabajo nos teníamos que llevar a la casa, porque antes no había grabadoras para grabar la música y te la llevaras para estudiar. Sí. Entonces, hay personas que todavía no reconocen la labor que hicieron los músicos de Toncho, porque no hay ningún reconocimiento. No hay ningún reconocimiento para los músicos. Todo se hacía en la casa y se venía el otro día con la rola ya puesta. Cada quien ponía su parte, sí, que correspondía. O sea, todos le entraron a la obra de Toncho. Y eso es muy difícil. Y eso está complicadísimo. Muy llevarse difícil. Las canciones a la casa para luego sacarle música y todo está... ¿Tú qué me puedes decir de esa dificultad, puesto que también eres músico? No, imagínate. Poner un disco tan solo, poner un disco... Ellos componían. Es peor, pero el poner un disco de acetato para copiarlo es bien difícil. Rigo y yo lo hacíamos casi a la primera, pero mucha gente se le dificulta. Yo hasta ahora que entré con los Chester, me metí a internet. Todo lo sacaba por oído. Y está bien fácil por internet, todo sacas. Y retomando, ¿tú notaste esa calidad individual de cada músico que formaba Toncho? Exprésamelo. Yo tengo muy presente... que lo traía en chinga el Pastel, Toncho. y dale, ¿no es cierto? Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y este pobre cabrón chingada. Lo traían chinga, pero solamente así se hizo Toncho Pilatos, porque era bien necio. Sí, era muy... Es que fue como una comunión, ¿no, Pastel? Él hacia ustedes y ustedes hacia él, no, en el sentido de componer, hacer... Lo que pasa es que ellos ya se oían chingones, ellos se sentían, las rolas salían bien fregonas, y empezaron a sentir fregón, suave. La verdad es que, por ejemplo, yo toco el requinto y se siente bien chingón cuando lo tocas. Muy, lo tocas muy bien. Se siente uno bien fregón cuando subes la cuerda y la chingada. Se siente bien fregón, ellos sentían lo mismo. Pero ellos con rolas propias, que es más fregón todavía. Estás tocando lo que trae tu imaginación. Para nosotros fue... A mí se me hizo bien súper chingón, por una expresión. ¿Sí? No, está correcto. La tarea esa de llevarte el trabajo a tu casa para que regresaras con el trabajo ya hecho. Y llegabas a tu casa y a darle al bajo. Trigo igual también. Él pues nomás se atacaba las armonías y todo, y ya en la noche empezaba y saco para acá, y vamos para allá. Ya después concordábamos cómo estaba todo hecho, llegaba con lo mío, él ya estaría con lo suyo, el güero llegaba con lo suyo también, él ensayaba en la cama. Joder, o sea, era una bronca sacar las canciones, pero no había problema. Eso te gustaba hacerlo así, de esa manera. Pues que todos querían. Todos querían bronca con la música, ¿me entiendes? O sea, pero lo que yo digo es que no se ha reconocido mucho la labor de los músicos, de Toncho Pilatos, en ese sentido, ¿me entiendes? O sea, una vez me dijo una persona muy allegada a Toncho, dice, no, Pastel, dice, Toncho los cogió a ustedes, porque ya estaban listos. Dice, porque Toncho no les puso los dedos a ti, ni el bajo, ni a Rigo en la guitarra. Dice, ya estaban hechos para estar, ya estaban preparados para el proyecto de él. Dice, la prueba está en que cuando entró a tocar con Frankie Bizarro y París, no hicieron nada. Terminando eso, y se hizo Toncho Pilatos, hicieron todo. Entonces, ustedes eran los de la bronca. ¿Pero te acuerdas que al principio no creía Toncho en Rigo? No. No, los está llorando, güey. Sí, yo le dije a Luis Zúñiga. ¿Están oyendo eso? Sí. Los está llorando. Yo le dije. No, más termine este comentario, ¿de acuerdo? Porque está interesante. Yo le dije a Luis Zúñiga, Luis, ¿no has oído al hermano de Toncho tocar? No. Óyelo un día para que veas qué chingón. Porque quiero que sepas que Luis Zúñiga tocaba bien chingón la guitarra. Y música de tríos y todo. Y un día lo oyó Luis Zúñiga y dice, oye, de veras qué bien toca este chavo. Bien, chavo. Y yo creo que empezaron a Luis Zúñiga a platicar con Toncho. Le dijo, oye, ¿por qué no metes a tu hermano junto contigo? Y ahí inició las cosas. Sí, estuvo muy bueno, pero sí, fue mucho, una labor muy buena. Una frase que se utiliza, ¿la revolución le hizo justicia a los músicos de Toncho? ¿En qué sentido? En lo que estás mencionando, de su reconocimiento como parte del grupo. Yo creo que sí, sí. El Javis, especialmente el Javis, supo reconocer bien que era. Inclusive, nos encontrábamos en el mismo hotel cuando íbamos a tocar y siempre fueron muy... Nunca fueron egoístas. En el mismo hotel, ellos arriba, nosotros abajo, y qué ole, ¿cómo están? ¿No? Pues, ¿era donde se pasaban el calcetincito con mota? Sí, ¿cómo Javis? Oye, ¿cómo Javis? ¿Cómo Javis? Eso lo hace... Recuérdame, Susana. Sí, fíjate que... El baterista que se acaban de hablar, Dios, se me olvidó el pinche... No. Vega. También cuando una vez estaban ensayando, tocando en la imprenta de Alcalá, se fue la luz. ¿Será fusible? No. Yo quiero hacer ese reconocimiento y junto con el licenciado hacia ustedes. La verdad, ¿licenciado? Es licenciado. Ya me lo cambié. ¿Ingeniero? ¿Ingeniero o licenciado? No, soy ingeniero. Bueno. Ingeniero industrial. Pero me puso de licenciado, ¿qué le hace? Y me da igual. Sí. Ya tengo dos carreras. Más, tiene, exacto. El reconocimiento de nosotros está como parte, y como tú, como parte músico. Porque aparte, es muy diferente la apreciación del músico al seguidor. Pero sin embargo, creo que formamos dos partes, el músico y el seguidor. Que si hacemos públicamente un reconocimiento a todos los músicos integrados en ese primer LP y los del segundo, porque Toncho tiene marcadas sus etapas. Y están en LP. Y dentro de esos lapsos entraron 1,000 cabrones. Sí. Pero todos sonaban. ¿Qué te puedo decir? Aviéntate. Mira, El primer grupo de Toncho Pilatos hizo el 95% de todas las canciones. Hice las del segundo y ya tenía hechas las del tercero parte. Sí, es cierto eso. ¿Entiendes? O sea, ya estaba todo preparado para seguir continuando hasta sí. que no pasó la tragedia USA. Sí, ya, sí, sí, sí, sí. Porque sí. si no, eso se hubiera disparado hasta sí, estoy de acuerdo. 1,000 kilómetros arriba. Estoy de acuerdo. Entonces, estoy pero ese primer grupo fue el desorden, rock and roll, del rock and roll en México. Pero díganos de esa tragedia, Pastel, otra vez. Ay, de esa tragedia. Es que ¿sabe qué me da? Van a pensar que soy un chismoso, ¿no? No. ¿Verdad? No, nos vamos a los saludos y después de eso seguimos okay, con eso. Está, sí. ¿Te parece? Para que agarres unos buenos respiros. Mira. Tienes que expresarlo. Porque es, sí. ¿Tú crees que está bien? ¿Sí? Es la historia mira. Directa de tu voz. Platícanos, sí. por favor. No vamos a. Vamos a enfocarnos en la historia de usted. Bueno, antes que nada. Bueno, ok, lo voy a decir, pero. Claro. No quiero que el público me juzgue ni me critique. Porque. La verdad. Porque yo viví algo que ustedes desconocen. En realidad, hay muchas personas que piensan. Que los integrantes de Toncho abandonamos el barco. Y eso no es verdad. Platícanos eso bien. Toncho hundió el barco. Discúlpeme, a lo mejor van a pensar que soy un... No. Pero tú ten la libertad de... Pero Toncho vivía en unos momentos muy complicados de su vida. Estaba desubicado y se le fue de las manos el grupo. ¿Entiendes? Se le fue de las manos, simple, se le fue de las manos. Ya pasó, ya quedó en la historia, ya... La historia la sabemos nomás los que estábamos ahí. Y nunca hemos tratado de ensuciar el nombre de Toncho al contar nuestras historias, pero es una historia que todo el mundo lo debe de saber. Claro. Tú dime quién no sabe la historia de los grandes artistas. ¿De qué murió Janis Joplin? De un pasón. ¿De qué murió Jim Morrison? Otro pasón. ¿De qué murió Kurt Cobain? Sí. Esa está un poco turbia la historia, pero ahí está, ¿no? Mira, me pregunto, tú dime de qué murió Toncho. De alcohol. Muerte natural. ¿Qué? Es la muerte natural. De decía Beto López, que era la muerte natural, morir de alcohol. Bueno, mira. Y mira, aquí cabe mencionar algo que ahorita continúas, pero nada más es, dentro de la música del mundo, inclusive llevó a cabo un programa que se llamaba Behind the Music, uh-huh. Atrás de la máscara, sobre hechos muy similares. Ustedes podrían estar en un Behind the Music, sí, totalmente. Sí, sí. Aquí la cuestión es que, en el momento en que tú empiezas a contar tu verdad, mucha gente va a pensar que se hace por envidia. En realidad, a estas alturas de la vida yo no tengo mucho que envidiar. ¿Ves? Porque ya me hice, después de 50 años que se hizo Toncho Pilatos, yo ya me hice una idea de lo que quiero musicalmente. O sea, ya no tengo nada que envidiar, nada ni nada que reclamar. Fui o soy parte de una historia que ya quedó en su lugar. Igual que Toncho, ahí quedó grabado. Quedó arriba, grabado, ahí estoy yo. Uh-huh. De ahí para acá, sigo yo, ya sigo. Y la otra parte es, quien te conoce y te conocemos, sabemos que estás siendo honesto. Pues sí, no consideramos ninguna pinche mentira dentro esto de ti. Nada de lo que tú cuentas lo tomamos como un dolo. Como fans de la banda, como fans del Pastel. Nos interesa mucho su percepción y todas sus vivencias en esa época, sí. Porque cada uno tiene una historia diferente que contar. Sí, no, y inclusive los músicos que entraron después a Toncho Pilatos tienen una historia también. Sí, claro. Los músicos que se salieron por alguna razón. No se salieron nomás porque acuerdo, no querían tocar con de Toncho. Acuerdo, ¿quién no quería tocar con un grupo como Toncho? Exacto. ¿Cuál fue el motivo por qué mucha gente entró y se salió? Está complicado eso, no es posible. No, y una de las cosas que vamos a decir, por mínimo que haya sido un músico que haya pasado con él, creaba estatus al haber estado con Toncho. Sí, claro. O sea, eso es una realidad. Más bien, no importaba lo que pasara, pero estar ahí era lo que importaba. Y muchos fue diminuta. Poco o mucho tiempo, así pero era lo que importaba. Ah, yo llegué ahí, yo toqué ahí, aunque así haya sido una semana. Exacto. Entonces eso es muy importante lo que acabas de decir, pero dale tú la respuesta como cuate de Analco. en el sentido de lo que está diciendo, ¿estás totalmente de acuerdo? Sí, no, mira, ¿sabes con quién fue, con el último que tocó Toncho? Con él. Y lo tengo grabado. Ahí está mi papá. ¿Quién estaba? Está Julio Vázquez, fue mi primer baterista, que es el director de la Filarmónica ahorita. Bueno, ya renunció, de Aguascalientes, muy amigo de Tanaka. Mm. Que tocaba el oboe junto con Isaac Borsigui, porque también tocó en la sinfónica Isaac Borsigui. Porque también en la muerte de Alfonso fue en la casa de Lupo, el baterista, el danzante, ¿verdad? Ya por ahí en ese rumbo. Ahí ensayaban. Sí, yo le hablé a Toncho, yo no le hablé, le dije a alguien que me lo consiguiera a Toncho, yo lo quería rescatar, obviamente a todos. Entonces yo tenía un chingo de aparatos, ¿se da pastel? Sí. Entonces yo tenía los aparatos y fue Toncho y me dijo, ¿de quién son? Y le dije, son de mi hermano, ¿sí? Y yo no lo vi mal a Toncho, si lo ves en el video se ve bien, pero ¿te acuerdas del Winnie, da? Sí, cómo no. A ver, ¿y tú no te acuerdas del Rontontón, da? No. El Carita, ¿cómo el Carita? No. El Carita era... ¿El primer chicharo de Toncho? Ah, sí, sí, pero sí. No, yo conocí ya a Winnie. ¿Un cuate? Simpaticísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese cuate dice, ¿qué pasa, mi cuate? No, hombre, te cambiaba de voz. De voces, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo los voy a regañar al par de cabrones. Pues, ¿te hablas? Yo estuve hablando a mucha gente y nomás vino Rosa Cueto para hablar precisamente de Toncho. Las botitas. Sí, porque ya mira, se está dando. Y no se está perjudicando ninguna imagen. Sí. No bueno, se está. Bueno. Porque también soy honesto. Conocer a Toncho también te daba esa percepción que dice no. Susana. Porque yo lo he dicho a compas de aquí, de México, en el sentido de que yo digo, Toncho era bien lunático. Uh-huh. A pasados días, Yombi, ¿cómo estás? Y le chingada, y había días que pasaba junto a mí ni me pelaba. Sí. ¿Entiende uno también ese mundo de la música? Sí, mira, yo creo que Toncho pasaba por muchos problemas, que a veces él se los guardaba y no los soltaba. Pero es como todos nosotros, todos tenemos problemas, hasta con la mujer, con esto, con aquello, por esto y por acá. Entonces yo pienso que en veces esos mismos problemas lo desviaron pues de lo que realmente estaba viviendo en la música. Estoy de acuerdo. Y eso sí es razonable y es perdonable, ¿no? Exacto. O sea, no, pero sí esos momentos a veces incitaron a pensar mal de él por la forma en cómo los quería resolver, uh-huh. ¿Me entiendes? Pero a lo mejor, como te digo, a lo mejor él estaba metido en su mundo y no podía pensar bien pues sus veces algunos de sus movimientos. Yo quisiera preguntarte de toda tu participación con Toncho Pilatos, toda tu creación, todo tu sello como bajista y la continuidad que tú le diste a ese proyecto después con tus propias bandas, que era tu sello como bajista, tu sello como músico. Porque siempre hablamos de Toncho Pilatos, de todo sí. lo que el alcance que tuvo la banda tan importante, pero quiero que me hables de tu creación ahí en la banda, de tu participación. Bueno, sí, en la banda, mira. Todo tu sello como bajista. Sí, por favor, sin cortinas de nada, puedes hablar. Mira. Plenamente, sí. Por favor. Ok, voy a hablar. En relación a eso, te voy a hacer nomás una preguntita, un comentario. ¿El bajeo yaceado en la última danza se te ocurrió a ti? Sí. Está chingoncísimo, cabrón. Sí, hay varias cosas. Inclusive yo compuse una canción. Y ya entramos. Háblanos de esa composición. Una canción y era, no tenía voz, era instrumental. ¿Me entiendes? Y eso pasó en un momento que yo venía con mi novia. Y en el camión se me ocurrió una figura y la vine tarareando todo el pinche camino en el camión hasta que llegué, pasé por la casa de Rigo y lo vi a Rigo que estaba ensayando y digo, oye Rigo, dame chance de entrar ahí atrás porque traigo una idea, pásale. Empecé ahí atrás a chingarle, tum, tum, tum, tum, hasta que saqué la figura completa y luego llega Rigo y me dice, oye, me pásame lo que hiciste, no se oye chingón. Ah, pues órale, te va. Pásasas. Y qué onda, cabrón, pues si se oye bien, a chingar. Vamos a hablarle al güero por teléfono esa misma noche. Y le damos al güero y se dejó venir y ya nos acompañó en la batería. Al siguiente día en la mañana, antes de que Toncho vaya a ensayar, empezamos a ensayar la rola. y nos quedó chingón. El Vega estaba ahí presente y dice, ay, cabrón, eso no salió. No, pues esto se le ocurre a este cabrón, pues ahí le seguimos la onda, órale. Y la ensayamos y salió completa, o sea, era sencilla, no era tan complicada en ese tiempo, nomás era unas figuras y ya, ¿no? Y en ese momento baja Toncho con una cara bien distorsionada y dice, ¿y eso qué? Pues no, dice el Vega, es que ellos sacaron con miedo el Vega, como no quería decirle. Y nosotros también vienen así, vienen, ay cabrón, no nos vaya a regañar a este güey, ¿verdad? Y así, no, es aquí, este, nomás se va a tocar y ensayar lo que yo compongo. ¿Eso qué? Y el Vega dice, no, pues qué, sacaron esta rola, escúchala, güey, escúchala. No, dice, de una vez les digo, si lo que hace con Toncho se queda con Toncho y tan tan. O sea que de todos modos eso sí va a quedar con Toncho. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Era bien cuidadoso cuando se hablaba. Era, Toncho es muy inteligente. Sí. Ahora, esto que yo te estoy platicando no desamerita que es un buen compositor. Nada. Ni tampoco que es una persona muy ingeniosa. ¿Me entiendes? Sí, era una persona muy ingeniosa para acomodar la música, claro que sí. Eso se le respeta, por eso llegó a donde llegó, a ser una leyenda. Pero Pastel, obviamente, el soporte del vocalista es la banda. Claro. Sí. Y obviamente también tienen una aportación impresionante. Sí la hay, pero no ha sido reconocida hasta la fecha. Yo no he escuchado un concierto que le hagan homenaje a los integrantes del grupo Toncho Pilatos. Dime cuándo en la pinche había escuchado uno de esos. Tienes toda la razón. Toda la razón. ¿Cuándo en la vida? Oye, ¿cuándo? El Richard, el Güero, el Beto, el Pastel. Estos cabrones acá, nunca en la vida se escuchan eso, pero ya lo van a escuchar. En el argot popular decimos, son los que sacan el jale. Lo van a escuchar, sí, se merece. Jale, fíjate, Toncho era muy inteligente para componer, sus letras son muy, muy especiales lo que él escribía, ¿no? Porque a veces escribía una canción con cuatro párrafos y toda la canción con esos cuatro párrafos se cantaba. Él supo inteligentemente, en aquellos tiempos que había mucho rock and roll diferente de muchas bandas, él tenía que buscar algo diferente también. Pero tuvo la inteligencia de agarrar música autóctona, música de Mareche, para fusionarlas. Una música que ya estaba hecha, de hacer por los siglos de los siglos, amén. Entonces, esa fue su parte inteligente que él hizo, fusionar eso para poder crear un estilo propio. Pero también tenía tu toque. Bueno, indiscutible. Híjole, ahí estaba, pues. Platícame de eso. Ok, entonces sucede que esa rolita que lo estaba platicando, pues no le gustó, ¿no? Entonces el Vega le insistió todos los días, pues ponle letra. Y ahí tengo yo una grabación donde nomás hace puras pintas y que acá y que allá, hasta que por fin salió la canción, se llama Corriendo con Ella. Esa es. Fíjate, esa es. Cuando tú interpretas que el Yombi se prende, algo que te he dicho, revives a Toncho, si recuerdas. Sí, y cuando hablamos de Toncho, toda la banda. Pero toda la banda. Revives tu parte. Claro, sí. Es que yo quiero tocar igual. Mismo. Quiero tocar igual que el bajista de Toncho Pilatos. No, y lo logras, cabrón. No, casi lo logro, pero ahí voy. Lo logras. Nos vamos a los. Mira, va. Okay. Vamos a dejar los saludos al final, ¿te parece? Perfecto. Porque bien, está bien. Muy interesante. Yo quiero escuchar. Y el invitado también tiene que darme su opinión. Ya, claro que sí. Por favor. Por favor. Traigo un compañero que fue baterista de Toncho. Ok. ¿Quién? Un compañero que fue baterista de Toncho. Vamos a invitarlo. Uh-huh. Ah, perfecto. Adelante. Ya. Pase por acá. ¿Es el Tecla? Ay, perdón, no. No, que voy a ayudar porque ya no es muy fácil. Ah, bueno. Ya está viejito, pero todavía lo hago. ¿Lo conoces? De vista. Sí, por favor, acérquese un poco más al micrófono. Muchas gracias, Pastel. Pero bueno, antes de continuar esta entrevista, queremos felicitar al Pastel. Sí. Por su cumpleaños. Bravo. Felicitaciones, hombre, al Pastel. Hoy que has cumplido un año más, que seas feliz con tus papás. Ándale, Pastel, pórtate bien, apaga las velas y parte el pastel. Yo le pregunté al Pastel, ¿Por qué lo de pastel? Porque había dos. El pastel de las pastillas que le gustaba la pasta y el pastel de pastelear chavas. ¿Cuál eras? Pues yo creo que el otro. Híjole. Mira. ¿Pastelear chavas? Sí, pues sí. Sí, y eso salió de ahí de los compañeros del barrio, del Carnes y del Carnitas, del Ponchado, ¿qué te acuerdas? Del Cobarde que estaba ahí. El Cobarde. Sí, del Oscar. El pinche Oscar sí, Mamone. Es que en el barrio yo era el greñudo y el marihuano. Sí. Mis amigos eran los popis porque tenían risitos dorados y todas esas cosas, ¿no? Pero yo me los llevaba a rock and rollear y les daba cigarros para que se fueran enseñando a fumar. Fíjate qué mala onda, ¿no? No, gracias. Y se aprendieron. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor que estábamos en el reventón con la chava, pues yo era el único que me aventaba, ¿verdad? No, pues véngase para acá, mija, y paré para acá. Y luego yo le dije, ¿sabes qué? Mira, tengo un amigo, tiene que se saque a bailar, ya iban las morsas sacados a bailar y no querían. No, no, no, no. Entonces ellos me dijeron que me gustaba mucho pastelearme las chavas. Y yo, pues, ¿qué quieres que haga? Mis hijos, los chicos, le dicen el pay. El pay. Pues oye, el güero le dice el gansito marinela al cabrón. Ah, sí. No, me dicen empanada. Empanada también. Preséntese, por favor. ¿Ya? Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Federico Luna. Fui baterista de Toncho Pilatos por allá de los años 70, fue 74, sí, más o menos, sí. Por 1974 entré en lugar del Güero Briseño, porque el Güero parece que tenía un problema médico, que el doctor le dijo que no podía seguir tocando porque el volumen le afectaba mucho. Entonces en esa época se salió del grupo y un primo mío era representante de Toncho. Entonces una vez que fueron a México, él me llevó con el grupo para presentarme y decirles que si hacía falta baterista cuando saliera el Güero, que yo estaba ahí puesto. Entonces un día armaron el equipo en casa de un primo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces hicimos como un ensayo y entonces ahí quedamos. Bueno, nos vemos en Guadalajara en tal fecha. ¿Tú eras de aquí? No, de Ciudad de México. Capital. Allá soy. Tampoco eres perfecto, ¿verdad? Pues no, pero ¿qué se hace? ¿Eras de los Rocking Devils? Era de los Rocking Devils en esa época. Pues puras estrellas, cabrón. Y saliendo de Toncho Pilatos me fui con Manzanero. Pues está nadie es perfecto, recibe. Pero en el caso de entraste con Toncho. Sí, ¿quiénes se integraban en ese momento a Toncho? Estaba el Pai, estaba Rigo, Toncho obviamente, y estaba Ricky en la viola. Sí. Y entré yo a la batería. ¿Cuánto tiempo duraste? Sí, como que como un año. Un año más o menos. Sí. Más o menos un año. ¿Y te quedaste en Guanatos? No, me fui porque yo terminé mal con Toncho. Ahora sí que a mí siempre me gustó ser profesional, ¿no? Entonces, una vez que trabajamos en Ciudad de México, dejamos el equipo allá. Entonces, armamos un tour para ir Rigo, Toncho y yo por el equipo, pero por causas del destino nos desviamos a una fiesta. Y de repente ya no salimos de esa fiesta y yo estaba, pues, un poco molesto con Toncho de que vámonos. Te llegó el momento que me dijo, ¿sabes qué? Aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo digo. Y ese día le di mi terminación. Porque yo sentía que estaba con un grupo de hermanos, ¿no? Pero ese día me dio a entender que no. Entonces ese día le di mi terminación. Pero ¿y te quedas en la capital? Me regresé a México. ¿Cuánto tiempo duraste con Toncho aproximadamente? Fue como un año. ¿Un año? Pero hubieron muchas, muchas tocadas porque Toncho estaba en el escaparate, en su momento, ¿no? Sí, me tocó ir a tocar a casi toda la República, ¿no? más para el norte, ¿verdad? Sí, más para el norte, sí. ¿Y cómo se sentían? No, sabes que yo no sentía ego. No, no, no sabía ni qué era eso. Era un sueño. Que era famoso hasta después de hace unos años que me di cuenta, ay, era un chingón. Tú nomás te acuerdas de la armónica y los besos. Era así, nomás con eso. Ahí. Pero en realidad no, nunca, ni a Rigo ni a mí éramos los más más rezagados, porque éramos los únicos compas, bien compas. Entonces éramos los más rezagados, pero nunca nos se nos subió nada de yo no toco con Toncho acá, yo no. Te digo una cosa, mi padre, yo como entro de afuera, yo en México ya había escuchado, yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo con Toncho Pilatos. Entonces, era de veras un paso muy importante de que Rock Power era una compañía que estaba editando los discos de los grupos más importantes del mundo. Sí, no de México. Del mundo. Estaba Black Sabbath, estaba Yes, estaba Emerson Lake and Palmer, estaba ¿cómo se llaman los italianos? Todo, estaban. Los que iban a alternar contigo. Focus, exactamente. Focus también estaba ahí, claro. Había, o sea, estaban los mejores grupos del mundo y el único grupo mexicano era Toncho. En este caso, Pastel, ¿la serie solamente se editó en México o fue parte del mundo? ¿Tú qué sabes de eso? ¿A que el disco de Toncho hubiera sido editado en otro país? No, mira, ya hay una confusión terrible. Perfecto. Acláranos. Se editó en México el disco. Y se mandó para Alemania. Sí. Se mandó para los discos para venderlos en Alemania, me supongo, ¿no? Pero hay otras versiones que han sacado discos de Toncho, creo que hasta el primero o el segundo, no sé de cuál, que dicen que los editaron en Europa. Sí, es el segundo que tenemos nosotros. Ese lo editaron ahí en el DF. Nomás le pusieron que fue en Europa y se acabó. ¿Lo manda para allá o lo manda? No, si no, nunca mandaron nada. Exacto. Bueno, déjame decirte que el disco de Toncho Pilatos lo compramos en Europa. No lo compramos aquí, en Europa. Europa. Sí. Ah, a lo mejor lo mandaron para allá. Es el que vimos en casa, acuérdate. No, que sí. El pastel, pero tú sí. Y el güero. ¿En dónde, qué lugar lo compraron? En Europa. ¿Pero en qué lo país? Compramos en Alemania. Ah, qué interesante. No, y hemos comprado en Inglaterra, en Alemania. ¿Pero fue hecho en Alemania o lo compraron en Alemania? No tiene un solo dato. Lo compramos por una plataforma de internet. Sí. Podría haber sido un pirata europeo. Porque, ¿sabes qué? La piratería de clase. Yo tengo un amigo, bueno, no sé si conozcas a Federico Arana. Bueno, yo toco con él en Naftalina. Yo soy parte de Naftalina también. ¿Grabaste con él? Sí. ¿Cuál disco grabaste? Yo fui el ingeniero del decálogo. Ah, órale. Okay. Del CD. Que en la parte de atrás me dibujó como un querubín. Sí. Y el último que fue pues ya que ahí grabó Soa todavía. Sí. Y ese Felipe Sousa ya no quiso grabar Bauhaus, y que fallecieron Bauhaus y Soa. Sí. Se lo produjimos los tres Federicos, Freddy Armstrong, Federico Arana y yo. Okay. Lo hicimos en mi estudio. ¿Todavía vive Federico? Arana. Sí, acabamos. Es que hay tantas historias urbanas. El que acaba de morir fue Renato López, que hicimos unos conciertos hace un mes. Hicimos fue como la despedida de Naftalina. Uh-huh. Y, sí, y una semana después se muere Renato López. Pero Federico sigue en Querétaro. Ahí está, no, está en Cuernavaca. Está en Cuernavaca. Los discos más caros del planeta. Está en Cuernavaca. Sí. Inclusive estamos viendo la forma de que hay una compañía en España que quiere llevar a los Sonámbulos, que fue el grupo que fue antes de Naftalina. Hizo contacto con España cuando estaba yendo por la UNAM, e inclusive él trajo los primeros discos de La Polla Records. Ajá. Y se editaron en México, La Polla Records. Y aparte en Europa se están vendiendo discos de grupos mexicanos. Sí, llevaba unos precios impresionantes. Impresionantes, sí. Y él también llevaba discos a España. Sí, sí, sí. Sí, Federico es uno de los editores más importantes de rock mexicano. Sí, sí. Pero hay que... Y de literatura mexicana también. Sí, cómo no. Las giras. Sí. Cómo no. Y pues estamos en el programa de... Oye, me acordé de los discos. Ah, háblame de los discos. Espera, no, ahí te va. Me encontré a un amigo mío que se llama Beto Saldaña del Hospital Civil, que tú conoces a su hermana, si te acuerdas, Karina Saldaña. Sí, fue su compañera en la norma superior. Karina Saldaña, ok. Dice que si tú sabes de un disco, de una edición griega de Toncho. Sí, claro. Del 67 pues al 80. Es el nuestro. Que si se lo regalas. No te creas. Que estamos en el programa, ya caíste. Es griego el que tienen ustedes. Ya cayó. Mira, no sé, que si le tiran un dardo y sale cuál pinche país sale y le claro. Ponen, ¿no? Así. Así parece. No, que dónde lo podría conseguir. Está bien difícil. Es que mira, también otra cosa bien importante, con permiso al licenciado, ¿no? Pero hacen un tiraje. Se vende y ya no vuelve. Sí. Y son tirajes de 1,000 discos. Sí, se acabó. Cuando es mucho. Una piratería de clases. Sí. Ya no son los piratas. ¿Pues tú sabes de eso? ¿A qué tiempo estamos? Sí, sí. No, pues ya estamos a 15. Ah, todavía aguanta. Y gracias al invitado, maestra, gracias también el comentario. Armando, tú tienes muchas cosas que mostrarnos. Digo. Ay, a ver, traes un disco. Traigo un disco. Traes los pagarés que tiene que. Tengo las pinches broncas. Oye, mira, aquí traigo. Ya se acabaron los. Cuando debía uno. Aquí traigo. Aquí traigo los embargos. A tu amigo Chiva. ¿Ya se acabaron los embargos? Ya se acabaron. Qué bueno. Mira, aquí está una donde tocamos. Con el grupo 70, ¿sabes quién era el cantante? No. El secretario de la sección 16 de maestros, Adrián Delgado Hernández. A ver, vamos a mostrar. Y ahí vienen todos los músicos sabidos y por haber de Guadalajara. ¿De la Sinfónica? No, rojeros. No, es que los de la Sinfónica son extranjeros todos. Actualmente sí, desafortunadamente. Igual que en México, no te apures. Y esta es... Y este eres tú, ¿verdad? Y europeos. No sé si, ese soy yo. Este no sé si sea la letra de Rigo. De pues eso se... solo a ver, va. Porque la de Toncho mía. Sí la conozco. Cuando Rigo tenía como 10 años, mira. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita foto! Uy. ¿Es Toncho? No, o sea, no es muy... ¿No? Bueno, pero era el repertorio de Rigo. El repertorio, sí. El repertorio de Rigo. Mira. Ahí está el pastel, mira. A ver, vamos a ver esta foto tan padre. No mames, la de primaria. Es el pastel y este soy yo. Ay, ¿de dónde la sacaste? A ver. Aquí está el Toncho. A ver, ¿de dónde de la escuela? ¿Este es el Toncho? La foto escolar. Pastel, Rigo y el Chuyín. Una foto escolar de Pastel y Armando Díaz. Este soy yo, mira. Que son documentos muy importantes. Y este es Eduardo Vázquez. A ver, Armando, por favor, señálanos. Tú, Pastel, ¿dónde estás? Ahí está, el otro. ¿Dónde? Es que está aquí estás, Pastel. ¡Ay, mira qué guapo! ¿Qué? El más guapo de la clase, mira. No estaba tan feo. No, güey. Siempre fuiste bonito. ¡Ay, cabrón! Mi hermano era el cantante de arriba. ¡Qué chido! ¿Quién es esta foto? Vamos a ver el LP. ¿Quién es esta foto? No. Es una copia. De Armando Díaz, estudiante de la Escuela Normal de Jalisco. Estos son los inicios de Armando Díaz. Sí. Ah, perdón. No, no importa, no. No mames, pinche Lemus, eso es ya chingar, ¿eh? Cada rato lo vemos. ¡Ey! No mames. Miren, esta es una foto de Toncho. Miren qué chingona foto, la neta. La neta, y aquí está el Mira, Toncho Rigo y Chuy Barrera. A ver, Chuy Barrera. Déjame. Indios Bravos. Es el primer Toncho Pilatos, ¿sí? Ese está. Ah, es el primer. ¿Es el primer Toncho? Vean el programa. Es el primer Toncho Pilatos. No estaba el güero todavía, ¿no? Aquí están las fotos. Que si se lo para ¿eh? Que lo muestre ya. ¿Qué quieres? ¿La foto del programa? No, la foto, a ver si en la pasada se pierde. En la escuela, en la escuela de música estaba la FEG. Mira. Sí. ¿Es una credencial de la fe? Sí, está chingona. Miren, esta. Yo la tengo ya de los 70s. Este es como de 1900, no se crea, pero... Yo tengo la credencial de la FEC. Puso la de la credencial de la... Sí, sí, sí. De la FEC, mira, compadre. No, cuando estaba, no, no es de la FEC. Sí, de la FEC. En el edificio. Sí, sí, mami. Okay. Y luego me dice Enio, y oye, si te agarran con esa credencial y te dicen, ¿eres de la FEC? Ya si me agarra la policía, de la fe cristiana de San Sebastián del Alto. Según Vega. Yo fui. Dice el Junior que si él es este. No, yo no resulta. En donde quiera está el cabrón, qué lástima que vino. ¿Tú tienes esa foto, pastel? ¿Ser el baterista? Sí, el muchachito que te decía. El Yuyín. Chuyín, ¿no? Chuyín. Ya estabas viejito. Chuyín Barrera. Yo creo que vamos a seguir invitando. Yo también toqué con Chuyín Barrera. Luego me mandas la foto para buscarlo. Para buscarlo. Yo creo que vamos a seguir invitando a... Espérate, mija, ahí va lo que iba a decir. Yo creo que vamos a invitar a Armando muy seguido. Porque lo que arma es un desmadre. Porque si va, y si van a seguir siguiendo viniendo músicos, pues qué chingón, ¿no? Mira, a mi casa hablan y dicen, ¿se encuentra Armando? No, está viendo las instrucciones. Hable más buena, tarde. Buena la ropa de la cadena. Hable más tarde. Qué eso, bueno. Pero nos decías de unas letras de Toncho. Ya no, de Rigo, madre, de Rigo, ya. ¿Sí son de Rigo, pastel? No, dice que pastel, dice que a lo mejor no, pero era su repertorio de Rigo. El repertorio de él, pero no es la letra. Es el, ¿cómo le llaman? Algo, les voy a enseñar algo bien chingón. ¿Cómo se llaman a la lista? List. El set list. Set list. Es un set list. Palomazo en la casa de Mario Arellano, todos los que fueron. Ay, a ver, déjame ver. Estoy como Capulina, no le, no veo, de todos modos me saco la misma, cabrón. Oye, ¿dónde quedaron las letras? ¿En qué grupo seguiste? ¿Estuviste en los 60s con? En los 60. No, pero mencionó un grupo en el que fuiste parte de los 60s. Rocking Devils. Rocking Devils. Antes de empezar, antes de entrar con Toncho. Sí. Entonces, entro con Toncho y entonces al año les hablo a los Rocking Devils otra vez que ellos estaban trabajando en Coatzacoalcos. Que necesitaban baterista, entonces desde Guadalajara me voy directamente a Coatzacoalcos a seguir trabajando con los Rocking por medio año. Los Rocking Delvis tienen varias grabaciones. Sí, ellos fueron los de Bule Bule, sí, sí, la sí, chica sí. Yeye, Perro Lanudo. Oye, ¿pero tocaste con Armando Manzanero? Después de ahí entré a trabajar con Manzanero. Porque toqué con Armando Manzanero, no es fácil, ¿eh? No, estuve 15 años con él. Porque era bien delicado Armando Manzanero. Sí, sí, sí. Pero que Armando hable Televisa, cabrones, nosotros no. Sí, no, pero con él vine muchas veces a Guadalajara y cada vez que venía y siempre iba a visitar a Rigo y a Toncho. Órale, chido. Uh-huh. Previo a. Primero fue Naftalina y luego fue Armando. No, no, no. No, fue primero Armando, después de Armando, ¿qué fue? Entré con un grupo de fiestas, entré a trabajar en otras cosas. Ah, ya, ya. Porque tenía el compromiso de comprar mi departamento. De Entonces entré con un grupo de fiestas que pagaba mucho dinero. Y les fue re bien, años, ya. Y en 4 años compré mi casa, allí armé mi estudio de grabación. Aquí podemos mencionar algo, y voy a decir muy breve porque el tiempo nos ha ganado, en el sentido de que vean ustedes un músico de la ciudad capital lo que logra trabajando en un grupo de fiestas. Aquí tienen que bucear nuestros músicos para grupos de fiestas y no se compran una casa, cabrones, sobreviven. Es lo que tiene la gran dimensión de la capital. Y así mismo le ha pasado al rock. Hay un chingo de rock and rolleros, viejos, jóvenes y de todo este lado. Y en Guanatos, pues, muy plátanos, cabrones. Muy plátanos. Pero bueno, bienvenido, qué chingón. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿10? 6. Te quiero pasar un saludo de Roberto. Vamos a los saludos rápido. Sí, claro que van los saludos. De Roberto Rubio Espinosa, que tú sabes quién es. Es Marcelino. Marcelino dice, recordándole a Miguel que siendo niños o adolescentes ensayaban en la calle de Industria con Alfredo frente a la tienda de los Neri. Sí, cuando tocábamos covers. Se llamaba El Averno. El Averno, sí. Rigo, órale. Alfredo, Miguel, Beto López. Qué y te dije que está el Beto con nosotros. Beto López, el pianista. Sí, pues déjenme darle los saludos. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Este, él se llama, es Marcelino. Sí. Marcelino. Ah, Marcelino. Marcelino. Ah, es que bueno, sí, su nombre es Roberto Rubio Espinosa. Vámonos a los saludos porque vamos a andar cerrando con eso. Marcelino. Sí, Marcelino. Bueno, les vamos a dar los saludos del día de hoy de quien nos está mirando. A Santos Villalobos Rosales, ah, de Fungus. Guitarrista de Fungus, les manda muchos saludos. Ah, Fungus. Mira, Fungus. Fungus. Cleofas Pulido, bajista de Longo, de Carralito de Bayañas, le mandamos un saludo. Mario Hernández les manda un de Longo también, saludo. De Mario. Rosy Cueto. Ah, sí, manda saludos. Armando, saludos a Armando y a todo el equipo. Joaquín Sosaya Castiglioni que nos está mirando de... Ay, se me fue el nombre de la banda de Don Joaquín. Sosaya. Ah, los frenéticos del ritmo. Sí, un saludos. Muy afectuoso. Edgar Badial, nuestro hija. Ah, órale, está cabrón. Hervin Christ, el chico este de Cafra, que olvidó su nombre. Ya. Ay. Ricardo Alcalá, les mando un gran saludo a todos. Antonio Rodríguez Esqueda también les manda un saludo y dice que excelentes conversaciones. Saludos a los integrantes. No, perdón, Benvenuti Salcedo. Benvenuti Salcedo, sí. Sí, Roberto Rubio Espinosa, que no lo conozco, pero es uno de nuestros seguidores, que nos saluda muy a menudo, es quien hace la mención. Ricardo Alcalá, saludos especiales al Pastel. Armando, otro músico auténtico del barrio de Analco, surgido del barrio de Analco. Sí. Alfonso Ríos, el pochito. Ay, tan querido amigo. Cada semana se comunica con nosotros, le mandamos un saludo. Jorge Nopalito. Ah, qué onda, dice, cabrón. Excelente plática. También queremos mandarle un especial saludo a León Chávez Texeira, desde Inglaterra. Qué oye, chingón. Desde, sí, él es, el Reino Unido nos está mirando a León Chávez. Él es músico de... Ojalá puedas venir pronto, te estamos esperando con muchas ganas. Su grupo de los 70s fue La Piel. Ellos son de La Piel. Sí, bueno, sí, sí. Tú debes de... con Briseño. Exacto. Yo fui baterista de Briseño mucho, veintitantos años. Órale, ¿te grabaste con Briseño? ¿Grabaste con Briseño? Sí. ¿Era cuando eran el trío? Cuando éramos la banda de guerra. Ah, ya, sí. Y una vez vinieron aquí a Guadalajara. Sí, tocamos en la plaza. Sí, en el centro. Sí, a un lado de la Merced. Con dos baterías, sí. Con dos baterías se oía potentísimo. Sí. Sí. Le pedimos saludos a Polo Durán. Ah, el maestro Felipe Espinosa Tanaka les manda un cordial saludo. Saludotes, maestro. Ay, él fue mi maestro, yo estudié con él. Maestro, aquí está el de los Rocking Devils, sí, fue su alumno. Baterista de Toncho Pilatos. Órale. Yo fui a estudiar con él. Escuela de música. Con el maestro. Con Tanaka. Sí, sí, sí. Les manda Felipe Espinosa. Y fui muy, muy buen amigo de Memo Espinosa, su hermano. Ah, órale, él vivía en México, el hermano. Claro, yo trabajé con él, con sí. Armando Manzanero. Sí, ándale, él anduvo por ahí, sí. Y sí, está más de lo que esperábamos. Freddy Magallanes nos dice: ¿qué? La mejor reunión del rock, Toncho Pilatos, la integran Alfonso Guerrero, Rigoberto Guerrero, el Güero Briseño y Miguel el Pastel Robredo. Y Beto. También. Beto López. Sí, cómo no. Israel Galindo, que nos están mirando, les mandamos un saludo. Freddy Magallanes nos dice: tuve la fortuna de contratar a Toncho Pilatos a través del Güero Briseño. Él me llevó a la casa de Toncho Pilatos a un costado del mercado Rizo, cerca de la Plaza de la Bandera. Sí. Ahí los escuché ensayar. Perdón, que esto de las... En este pequeño espacio, un abrazo y un saludo a Lalo, el optimista, que pronto vamos a ir a hacer una grabación a su casa. Dos monitos, bien. Despide el programa, Armando, por favor. Despide sí. El programa. Y despide a los invitados, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes buen currículum, en el buen sentido de la palabra. Sí, dicen que es muy bueno. Sí. Sí. Ya más falta que diga que dio clases culinarias. ¿También? Felicidades. También, perfecto. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades. José Jorge, también le mandamos saludos al Orni. Ah, Orni. Sí, Orni. Ay, Orni. Saludos, Orni. A Elba Márquez, Pati la Loca. Tu ay, mi querida compañera. Pati, que se le quiere también mucho. Les enviamos saludos a Zacatecas, a toda la ay, a todos. El día pues que quieran ir a tocar a Zacatecas, cabrones, está puesto. Ah, Sí. Vámonos. ¿Sí? Armando, sí. Por favor, despide el programa. Pues muchas gracias por todo y lo único que quiero es que sigamos echando palomazos. Sí. Sí. Y juntarnos más seguidos porque esta vida se acaba. Fíjate que en el Cocay, el Cocay fue buen momento, pero ya desapareció. Qué lástima. No, pues muchas gracias a todos, gracias a ustedes, al Pelonches que me invitó. ¿Le dicen el Pelonches? Mira, déjame decirte algo. Cuando yo le hice la invitación a Armando, él me dijo, me encantaría y me gustaría mucho que me acompañara el pastel. Y qué bueno que estás aquí. Yo sabía que, él me lo dijo me desde el principio. Yo sabía pero bueno. No, pues mira. Y ahora se quedó estreñido. Qué bonito programa, bonito programa el de ahora. Salieron muchas cosas importantes, interesantes para la audiencia, que la audiencia está hambrienta de saber muchas cosas. Exacto, ¿verdad? Sí. De escudriñar realmente lo que ha pasado en este tiempo. Lo que vivieron ustedes. Lo que se vivió. Y pues yo, en lo personal, sí ya tengo yo un camino marcado. Sí. Yo soy una rama de Toncho Pilatos, ya no soy el Toncho Pilatos. Totalmente. Toncho Pilatos ya quedé en el lugar que se quedó. ¿Y qué sigue después de Toncho Pilatos? El pastel. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que en un dado momento me ha dado su apoyo y su aplauso. Va a haber una parte 2 de este programa con ustedes. Ok, sí. Porque hay unas historias. No, un día vamos a. No va a caber aquí todo pinche Analco. Pero vamos a tener una segunda parte con el pastel y con Armando. Sí. También fui muy amigo de Lalo el Optimista. ¿Eh? Sí, y no pudo venir, está malito, ya ves. Pero vamos a ir. Sí. Despide algo del programa. Mira, la verdad me encantó lo que están trabajando y fue una caricia a la juventud y a los años maravillosos que yo pasé en Guadalajara. Sí, sí. Que no me acordaba de muchas cosas y ahorita pum, se revivieron. Me encantó, muchas gracias por eso y pues adelante, me encanta que sigan trabajando sobre todo eso. Bien, muchas gracias. Como este programa no tiene protocolos y nos vale madre si nos pasamos 5 o 10 minutos. Besos, Sergio Fong, por favor. Ven, compadre. Ven acá. No, pues ¿qué les digo? Nada más diríjanos a aplaudir y ya. Es Sergio Fong. Que vamos a aplaudir, que muchas gracias. Exacto, a todos, diles. ¿No? Digo, siempre es un privilegio escucharlos. Y qué bueno que vienen a contar su historia, porque hay otros contándolas. Cosas que no son ciertas. Eso, exacto. Un chingo de mentirosos, cabrones. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso a los invitados. La energía. Vete a la chinga. No te creas. No, cabrón, es que. No. Y no se vayan porque nos vamos a tomar una foto. Ah, perfecto. Ah, sí, la foto del programa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. No, pastel, ustedes, por favor, danos una segunda entrevista con Armando. Sí. Nos adecuamos a tus tiempos. Sí, está bien, hacemos los compromisos. Claro, ¿sí? Con mucho gusto. No, y puede entrar otro compa. No, serio, cabrones. Es que si no es.